La órbita de Endor. Lo prometido es deuda. No somos muy amantes de hacer promesas que no podamos cumplir, así que aquí, en este programa, el 41 de esta segunda temporada, 71 del cómputo global oficial de La órbita de Endor, damos por finalizada nuestra trilogía de programas dedicada a Star Trek. Habíamos pensado en un principio hacer un único programa donde meteríamos a presión toda la mitología Star Trek, con todas las series y películas en una sola edición, que si bien podía durar perfectamente 4 o 5 horas, no dejaba de ser un solo programa para tratarlo todo hasta que, en fin, nuestro invitado me convenció de que era demasiada tela que cortar. De hecho, para muchos trekkers y trikis que nos siguen, este programa de hoy ya es un ejercicio de divulgación con suficiente presión como para no ser más que un corte superficial en la piel de este ente en que se ha convertido la franquicia Star Trek. No obstante, para un programa que en su nombre ya deja claro que nosotros somos más de Star Wars que de otra cosa, creo que 3 programas de Star Trek ya está bien. Esto en Estados Unidos sería herejía. Los hijos ilegítimos de George Lucas ya nos habrían condenado al ostracismo. Pues bien, hoy hablaremos de Espacio Profundo 9, hablaremos de Voyager, hablaremos de Enterprise y remataremos con el nuevo universo alternativo creado por J.J. Abrams en la película Star Trek de 2009 y de lo poco que se sabe o se comenta sobre la segunda parte de este reboot. ¿Demasiado material para tan poco tiempo? Bueno, si este programa fuera La órbita de Bajor, o Bajor, qué profano soy, lo haríamos diferente. Y, o sea, que no os quejéis, ¿vale? Que bastante ha sido. Sin más, queridos oyentes y amigos, esto debería comenzar ya. Estaremos en velocidad de curvatura en 5 segundos. Comenzamos la cuenta atrás. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Comenzamos este último dossier de este volumen de 3 de esta trilogía que le hemos dedicado a Star Trek a lo largo de bastantes programas. Hace ya tiempo que hablamos del volumen 1 y del volumen 2, la tripulación del Capitán Kirk y la del Capitán Picard tuvieron sus programas monográficos, pero en este, bueno, como ya hemos avisado, queremos hacer una miscelánea, ¿no? Hacer una especie de Macedonia con todas las series que nos quedan. Tenemos otra vez por aquí al mismo invitado que vino la otra vez. Tenemos a Francisco Javier Prado Ruiz. Fran, bienvenido otra vez. Muy buenas, don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que el trabajo que has hecho con los programas de Star Trek debe haber sido bueno porque no nos han escrito ni trikis, ni trekkers enfadados, ni nada. O sea que más o menos estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a ver si redondeamos la tarea, ¿te parece? Venga, genial. Vamos a intentarlo. Ahora lo tenemos más difícil porque hay que hablar de mucho en muy poco tiempo. Pero sí. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar por la serie que llegó antes, que es la de Espacio Profundo 9, Deep Space sí. 9, de sí. S9 para muchos. Espacio Profundo 9, más o menos, haznos una pequeña introducción de qué iba esta serie, cuál era un poquito lo que nos prometía esta serie, porque de algún modo ya cambiaba el concepto, uno de los conceptos más importantes lo aparcaba para probar con algo nuevo. Hasta ese momento habíamos tenido naves espaciales que surcaban la galaxia, el universo, en busca de aventuras, por decirlo así. Ese factor de exploración ahora se perdía un poco para centrarse en una estación espacial. Cuéntanos un poco todo este asunto. Pues sí, pues mira, lo has explicado perfectamente. Digamos que antes Hasta ahora en Star Trek el universo siempre había girado en torno al Enterprise y a su tripulación y digamos que lo que dije, bueno, al abrigo del éxito de la nueva generación decidieron hacer una nueva serie y es, o sea, tú lo has descrito perfectamente, o sea, ahora todo va a girar en torno a una estación espacial en la que, bueno, esto va a servir como pretexto para agrandar el universo de Star Trek y empezar a mostrarte diferentes culturas y diferentes civilizaciones que van a pasar por esta estación, que no va a ser una estación espacial normal al uso o ubicada en cualquier sitio, sino que por avatares del destino va a estar ubicada en un punto estratégico muy significativo, ¿no? Porque ya desde el primer episodio se descubre que hay un agujero de gusano estable. Cuando digo estable me refiero a que hasta ahora pues parece ser que los agujeros de gusano pues aparecen y desaparecen debido a anomalías del espacio-tiempo, etcétera. Pero muy cerca de la estación Espacio Profundo 9 van a descubrir un agujero de gusano que sirve para viajar a otro cuadrante completamente diferente de la galaxia. Y nada, entonces pues resulta que esta estación espacial pues va a estar bajo el control de la Federación, y por tanto por colegas del Capitán Picard y demás contemporáneos porque se corresponden a esta misma época. O sea, más o menos eso era lo que será la premisa de este Espacio Profundo 9. Por cierto, Espacio Profundo 9 es la propia estación espacial, ¿no? Este es el nombre de la estación. Sí, es el nombre de la estación. En antiguos episodios de Star Trek se hablaba de la estación Espacio Profundo 5 o la estación de tal. Entonces, pues aprovecharon, recuperaron ese nombre para ponérselo a esta nueva estación espacial y darle un poquito más de coherencia a todo el tema este. Muy bien. Bueno, pues se puede decir que esta serie transcurre en el mismo ciclo histórico temporal, ¿no? De la nueva generación, ¿no? Porque además compartían algunos personajes, o sea que más o menos, ¿en qué punto, cuando arrancaba la primera temporada de Espacio Profundo 9, la nueva generación, ¿en qué temporada estaba? Iba por la sexta, creo recordar, o sea, compartieron dos temporadas. De hecho, en el primer episodio de Espacio Profundo 9 aparece el Capitán Picard, digamos, para darle un poco de respaldo como personaje, haciendo un cameo, ¿no? Como haciendo... otorgándole la misión al comandante Sisko, que va a ser el que va a estar al cargo de la nueva estación espacial. Y bueno, son totalmente simultáneos. De hecho, hay personajes, que es lo que tú has dicho, que proceden del propio Enterprise del Capitán Picard y se van incorporando poco a poco a la tripulación o a los oficiales que forman parte de Espacio Profundo 9. Sí, porque por ejemplo, yo quiero recordar que estaba el ingeniero Brian, me parece, con su mujer también en la estación, y luego, por supuesto, el teniente Worf, que era quizá el personaje más significativo. Pero tenían peso en esta serie, yo esta serie es que sí que no la he visto. Bueno, pues, hombre, en el caso de O'Brien, por ejemplo, era un personaje secundario de la nueva generación y era el que se encargaba de darle los botones en la sala de transporte. Digamos que para él pasar del Enterprise a la estación Espacio Profundo 9 fue como una especie de ascenso, ¿no? Porque pasó a ser el ingeniero jefe de la estación y se encargaba del mantenimiento de toda la estación. Y en el caso de Worf, bueno, por supuesto, sí, o sea, me has preguntado, ¿adquiere peso? Pues sí, el caso de O'Brien sí tiene peso en la serie porque digamos que es el único humano de la Federación normal y corriente que procede de una nave estelar que está junto al comandante y luego Capitán Sisko. En el caso de Worf, pues sí, también adquiere bastante relevancia, sobre todo porque la aparición de Worf en Espacio Profundo 9 nació como con intención de relanzar un poco o darle más peso a la serie como tal a mediados de, me parece, no sé si fue la tercera o la cuarta temporada cuando aparece ya Worf en la estación, ¿no? Digamos que lo sacan del Enterprise y lo destinaron a la estación espacial. Bueno, ya estamos empezando a hablar de personajes, era inevitable que habláramos de estos porque eran un poco el enlace, claro, entre las dos series, pero aquí el personaje que de verdad importa es este comandante o capitán Sisko, no sé muy bien qué rango tenía. Sí, al principio era comandante, cuando lo destinaron a la estación era comandante, y entre otras cosas porque la estación Espacio Profundo 9 en realidad nacía como, ¿cómo te explico? La historia viene de que la Estación Espacio Profundo 9 está orbitando al planeta Bajor, ¿vale? Y el planeta Bajor es un planeta que ha sido que ha estado bajo el dominio del Imperio Cardassiano, que, por decirlo de alguna manera, pues son otros extraterrestres que se parecen mucho a los Klingon en el sentido de que por donde han pasado pues no dejan títere con cabeza, ¿no? Entonces, los cardassianos habían tenido el dominio sobre Bajor y sobre esta estación en concreto, que de hecho fue fabricada por ellos. Cuando los cardassianos dejaron la ocupación, digamos que en el planeta Bajor se formó un gobierno provisional, y este gobierno provisional, que tenía muy poco peso y tenía muy pocos respaldos y había muchos problemas internos y tal, tú imagínate un planeta gobernado por un solo gobierno provisional, la que se puede liar, ¿no? Entonces contactaron con la Federación y la Federación vino con la intención de darle un apoyo a este gobierno para establecer un poco de paz en este sector en el sector de la galaxia en el que se encuentran, ¿no? Claro, todo esto ocurrió previamente a conocer la importancia estratégica real que luego iba a adquirir la Estación Espacio Profundo 9. Por tanto, mandaron a un comandante, pues que es en este caso el comandante Sisko. ¿Qué pasa? Que luego, posteriormente, pues claro, es el propio comandante, con ayuda de su equipo, quienes descubren este agujero de lombriz estable, y claro, cambia ahora toda la situación geopolítica, o mejor dicho, espaciopolítica del sector, ¿no? Con lo cual, bueno, se van a enfrentar a multitud de problemas, y claro, como van a salir con solvencia en general, pues Sisko irremediablemente, más tarde o más temprano, tiene que ser ascendido a capitán. Bueno, ¿este capitán cómo es? ¿Cómo lo definirías tú? Porque antes, en los otros volúmenes, sí que siempre hemos centrado un poco en conocer a estos capitanes, y ya que son los personajes más importantes, este capitán Sisko, que por cierto, el tema de los rangos a mí me confunde, porque claro, aquí en España un comandante manda más que un capitán. Pero parece ser que en la flota anglosajona un capitán es lo máximo que hay. Pero bueno, no nos salgamos del tema. El capitán Sisko, ¿cómo definirías tú este personaje? Háblanos un poquito sobre él, porque lo has mencionado antes. Has dicho que estaba un poco loco, o eso me ha parecido que decías. Ah, bueno, bueno, mira, no sé. Si yo había oído, el que está loco soy yo. Ah, bueno, es que había oído que además este personaje es como que tiene muchos matices y que es así como un personaje muy complejo. Háblanos un poco sobre él. Bueno, sí es verdad que es muy complejo, esto sí es cierto. Y lo es porque, bueno, digamos que a diferencia de los otros capitanes que hemos conocido, este viene tiene una trayectoria personal bastante más, como diría yo, más traumática, ¿no? Entre otras cosas porque el comandante Sisko, cuando era comandante, había perdido a su mujer, que claro, en la serie de Star Trek de la nueva generación y tal de esta época, pues se ve cómo la tripulación viaja en las naves con civiles, ¿no? Entonces, la mujer de Sisko, que era civil, viajaba en la nave en la que él estaba, y murió, claro, esto para darle todo más coherencia, murió en una batalla que tuvieron las naves de la Federación contra los Borg, cuando los Borg estaban dominados por un tal Locutus. Esto ya, para el que lo haya visto bien y el que no lo vea, pues así no se lo reventamos. El tema es que perdió a su mujer y ahora se encontraba con que tenía que criar a su hijo pequeño. Entonces, claro, digamos que este hombre había perdido mucho la esperanza en la Federación, había perdido la fe en sus principios, venía un poco perdido, ¿no? Entonces era perfecto para esta serie, para el momento en que la serie ocurre, ¿no? Un hombre que ha perdido la fe, que tiene el inconveniente de que tiene que criar a su hijo, que se está planteando seriamente abandonar la flota estelar e irse a la Tierra para vivir como civil, porque pondera entre su vida en la Federación y todos los sacrificios que ha hecho y el hijo que tiene con la mujer que se ha muerto, etcétera. Entonces, a partir de aquí, todos son historias de autosuperación. Digamos que el personaje de Sisko adquiere cada vez más poderío y más personalidad conforme supera sus problemas personales y los problemas que se va encontrando. Es un personaje que crece mucho, ¿no? Digamos que el Sisko original, uh-huh, el Sisko de la primera temporada, es un hombre joven, perdido, tal, y es el Sisko de las últimas temporadas y es un capitán imbatible, ¿no? Muy valioso. Bueno, vamos a hacer rápidamente un balance de qué personajes son los principales, aunque aquí la lista de secundarios es abrumadora. Tenemos a Odo, a la mayor Kira, el doctor Bashir, Quark, aparte de que ya hemos mencionado a Worf y a O'Brien, tenemos a Jake Sisko, sí. A Jadzia Dax y a Ezri Dax también. Aquí tengo una pequeña lista de estos personajes, aunque luego hay un montón de gente por ahí muy recurrente como Nog, etcétera, o Morn, sí, etcétera, etcétera. Bueno, como son demasiados y no tenemos demasiado tiempo y vamos un poquito a matacaballo, porque a fin de cuentas lo que queremos es venderle esta serie a la gente que no la haya visto, ¿qué personajes destacarías tú de la lista tremenda que hay en esta estación espacial? Bueno, yo creo que los cuatro, los voy a mencionar rápidamente, son la mayor Kira, Odo, el doctor Bashir y Dax. La mayor Kira, ¿por qué? Pues porque es una comandante, bueno, no me acuerdo exactamente el rango que tenía, pero digamos que era la representante de Bajor en la estación espacial, ¿no? Una mujer que ha sufrido mucho debido a la dominación de los cardassianos, una mujer que ha crecido en mitad de una guerra y bueno, una tía que da mucha guerra y que da muchísimo juego, ¿no? Luego Odo, que es... hay mucho interés en torno a este personaje, porque en la serie al principio te lo ponen como que es el jefe de seguridad de la estación espacial, pero arrastra una historia muy curiosa. Primero porque es un metamorfo, y digamos que en este sector de la galaxia no se conocían los metamorfos. Y luego, conforme va avanzando la trama de la serie y se van descubriendo las guerras, ¿no? Porque digamos que la serie está... Si ocurre, aparte de los típicos episodios de Star Trek en el que puede haber alguna paradoja o alguna aventura o alguna cosa a resolver, sí que hay muchos conflictos bélicos, ¿no? Y resulta que esos conflictos bélicos se presentan contra unos seres a los cuales Odo pertenece. Claro, cuando Odo descubre cuál es su origen, pues esto a nivel personal pues lo compromete muchísimo, ¿no? Digamos que los enemigos de Espacio Profundo 9 son los mismos, son la misma especie de la que él procede, en fin, esto sí da bastante juego, ¿no? Luego, el doctor Julian Bashir, que, bueno, no sé, en toda la serie de Star Trek tiene que haber un médico, y aquí te ponen a un médico que, en fin, ya no sabían si... A ver, ya hemos tenido en Star Trek, hemos tenido chinos, hemos tenido africanos, hemos tenido rusos, bueno, pues ahora vamos a buscar a un hindú, ¿no? Y ahí se plantan el hindú, por si echabas de menos alguno, pues ahí lo tienes, ¿no? Y un personaje que, bueno, que en las primeras temporadas, pues, aparece como muy torpe, como muy tonto, ¿no? Se parece mucho a... Digamos que en personalidad es una especie de Clark Kent, pero algo parecido, ¿no? Un tío así torpón y tal, pero luego se descubre que el tío en realidad es un ser amplificado genéticamente y ahora resulta que es un cerebro y es de los tíos más valiosos que hay. En fin, a mí esto me molesta mucho, y al que lo vea, pues si se lo puede tragar, que se lo trague. Yo cuando me encontré con eso dije, venga, hombre, bueno, por favor. En fin. Bueno, ahora que decías el tema de las razas, hay que mencionar, lo digo para la gente que no ha visto la serie, que el capitán mismo era un hombre de color, sí, bastante imponente, con la cabeza rapada y demás, vamos, un tío, sí, así, sí, grandote. Bueno, ¿alguna cosa que quepa la pena destacar de la estación espacial? Porque, no sé, al no ser una nave, no sé, como que tiene menos personalidad, aunque muchos no estarán de acuerdo con esto, pero bueno, algo que sea singular o que merezca la pena destacar de este personaje también, porque a fin de cuentas no deja de ser un personaje. Yo aquí tengo solamente que tenía capacidad hasta para 7.000 personas, pero vamos, que poco más. ¿Algo que se te ocurra? Sí. Mira, se me ocurre poco. Si acaso que dentro de la estación pues había una especie como de corte inglés, que en función de la traducción, bueno, no, en cualquier versión te lo vas a encontrar que le llaman la Promenade, ¿no? Este corte inglés que parece que solamente tiene tres tiendas y, no sé, digamos que la maqueta aparece como muy grande, pero luego hay poco decorado por dentro, ¿no? Sí, es verdad que los decorados son muy buenos y es verdad que está todo muy bien hecho, sobre todo conforme van pasando los episodios y ya entran los efectos por ordenador, pero las características de la estación espacial como tal, bueno, pues, no sé, que tiene unas defensas tenues, que, en fin, tampoco tiene, sí, que su escudo, que se puede desplazar un poco en el espacio. De hecho, cuando se descubre el agujero de gusano, lo que hacen es que la estación espacial la sitúan a medio camino entre el planeta Bajor y el agujero de gusano, ¿no? Que automáticamente pasa a formar parte, digamos, del patrimonio de Bajor. Pero, no sé, de la estación espacial poco, porque es una estación espacial y ya está. Y que sí, que es cardassiana, que es tecnología de otra civilización, y eso, pues, hombre, eso sí se respeta y es un gustazo a nivel de producción de la serie, que te encuentres a gente de muchísimas razas manejando controles y máquinas que son fabricados por otra raza completamente diferente, ¿no? Está curioso. Bueno, ¿qué aspectos o qué conceptos te parece? Esta pregunta te lo voy a hacer en cada serie, pero ¿qué aspectos o qué conceptos te resultan interesantes y crees que deberíamos destacar en estos momentos? De la serie, sí, me refiero, de lo que ofrece esta serie. Fueron 7 temporadas, con lo cual sí. Tendrá que haber un montón de aspectos interesantes, ¿no? Si hablábamos que en la nueva generación había tramas como muy complejas, con dilemas morales, etcétera, ¿aquí qué nos encontramos? Bueno, aquí nos encontramos con... Yo creo que es con la serie de Star Trek que más evoluciona con respecto a su punto inicial, ¿eh? Inicialmente te plantean una tripulación, te plantean una estación y tú crees que vas a empezar a ver episodios de Star Trek al uso, pero en realidad lo que van haciendo, además muy sutilmente lo hacen muy bien, lo que van haciendo es presentarte, digamos, a las diferentes civilizaciones que poco a poco se van a poner en juego para unas guerras impresionantes que van a ocurrir en las últimas temporadas, ¿no? Que son las guerras con el dominio. El dominio es un conglomerado de civilizaciones que están en contra de la Federación y van a poner en jaque a la Federación, a la Tierra directamente y a toda la flota estelar, ¿no? Con lo cual van a tener que establecerse alianzas entre los terrestres, o mejor dicho, los pertenecientes a la Federación, con los Romulanos, cosa que hasta ahora era impensable, e incluso con los Klingon, que bueno, sí, ya estaban aliados con ellos, pero precisamente por esta fuerza de los dominios habían, digamos que los dominios tienen, una de las armas que utilizaban eran las de manipular los gobiernos de manera secreta, ¿no? Entonces hubo una guerra, hubo un encontronazo entre la Federación y los Klingons por culpa de, provocado por gente del dominio que estuvo tejiendo los hilos ahí en la trastienda, ¿no? Y al final pues se monta un impresionante, o sea, unas batallas y unas guerras. Sí es verdad que la serie al final, aunque no son episodios realmente que continúen unos a otros, pero sí es verdad que la trama adquiere ya cierta continuidad, ¿no? Y es lo que yo destaco más de esta serie. La serie crece muchísimo y sorprende muchísimo conforme van pasando los episodios. Más que otras series de Star Trek. Porque otras series de Star Trek hasta ahora sorprendía a lo mejor porque un episodio tiene un argumento muy curioso, porque era brillante tal episodio y tal. En este caso es porque, digamos que se teje una guerra y tú ves la guerra desde que comienza, desde el primer día, ¿no? Desde que llega la Federación a Espacio Profundo 9 hasta que la guerra se materializa y ya no solamente se circunscribe a Espacio Profundo 9, sino que llegas a ver incluso batallas en otros planetas o etcétera. Entonces, Espacio Profundo 9, ¿qué es? Pues para mí es la serie de las superguerras de Star Trek. Joder, pues eso suena muy bien. ¿Y solamente vemos esas guerras en las últimas temporadas? Porque a partir de la tercera temporada ya empiezan a verse cosas. En la segunda temporada te empiezan ya a presentar algunas de las civilizaciones que forman parte de esta del dominio, ¿no? Porque el dominio son varias civilizaciones unidas, ¿no? Tú en la primera temporada conoces a los Cardassianos, en la segunda temporada conoces a los Jem'Jadar, que son otros que hay también, que son bastante... que forman parte, son digamos el brazo ejecutor o el brazo bélico del dominio. Luego también te presentan poco a poco a los Borta, después a los te encuentras con los fundadores y te lo van tejiendo muy bien. Y claro, tú imagínate si además te empieza a gustar, si eres el típico fan de Star Trek al que te encantan los episodios de Worf, de la nueva generación y todo el rollo este Klingon, pues aquí ya lo vas a flipar porque claro, es que aparece Worf en escena y se come a todos los personajes con patatas, ¿no? De repente Worf adquiere ahí una importancia. Yo lo veo interesante. Yo lo veo de la serie incluso más interesante que Voyager, ¿no? Aunque bueno, Voyager no nos metamos, que tiene más... No hagas eso. Luego más adelante ya te hago que digas... Vamos a ir poquito a poquito. Venga. De todas formas, igual que en el volumen 2 dijimos que, bueno, a lo mejor una persona... como la primera temporada de la nueva generación quizá no fuera la más inspirada de todas, dije, sí. Bueno, y de hecho ya a mí me lo recomendaron y de hecho nosotros lo recomendamos en el programa, Que no pasa nada si ya pillas la serie muy muy avanzada, en la tercera o cuarta temporada. Espacio Profundo 9, ¿tú recomendarías que la gente la viera de pe a pa, empezando por el principio? O si empiezan por la cuarta temporada para empezar a ver eso de las batallas, que yo sé que a muchos les habrá hecho tilín. ¿Lo recomiendas esto o no? Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo ver algunos episodios puntuales de la primera, algunos de la segunda, más que nada porque ahí es donde te presentan a los personajes o te presentan las razas que después van a tener lugar. Entonces, cuando luego te los encuentras al cabo de un montón de episodios y empiezas a atar cabos, la verdad es que lo disfrutas mucho más. Pero sí es verdad que la acción en Espacio Profundo 9 empieza en la tercera temporada, eso sí es verdad. O sea, que no lo recomiendas. Hay que empezar por el principio. Yo creo que sí. Si quieres, si me apuras, venga, vamos a empezar por la segunda temporada. Bueno, pues mira, escúchame. Ahora te voy a poner en un compromiso. Si las series de Star Trek fueran novias, así... Olvídate de tus compromisos reales, sino que fueran novias. Sí. Vamos a empezar por las series de las que ya hemos hablado. ¿Qué novia te gustaría más? ¿A cuál querrías más? ¿A la serie original o la nueva generación? Un amigo mío estuvo escuchando el ha escuchado ya los especiales y dice que se me ve mucho el plumero con la nueva generación. No sé, yo no sé, en realidad es que sí. Yo creo que la nueva generación es la que más me gusta. Vale. Más que nada porque es la matriz de todo esto que viene ahora, ¿no? O sea, si no subiera la nueva generación no puedes disfrutar de todo esto. Esto es en realidad, bajo mi punto de vista, una continuación de la nueva generación. Muy bien. Entonces, si tenemos a esa novia que es la nueva generación en el número uno, ¿en qué rango, o sea, en el qué puesto del ranking ponemos, de tu ranking personal, pondrías Espacio Profundo 9? Uf, pues venga, vamos a ponerlo en el cuarto. Número 4, venga. 4 points. Bueno, pues... Háblame así de los episodios, muy muy rápidamente, coméntanos así un par de episodios que te parecieran muy, muy, muy interesantes y ya pasamos a la siguiente serie. ¿Qué episodios así recuerdas, así abuela pluma, que cabría destacar o que te marcaron? Bueno, hay uno que me gustó mucho, pero claro, ahora vas a comprender por qué, que se llamaba In Trouble with Tribbles, ¿no? Algo así. No recuerdo en español cómo era. Pero digamos que es un episodio homenaje a un episodio de la antigua serie original de Star Trek, ¿no? Digamos, no sé si te sonará, pero en Star Trek aparece muchas veces una especie como de bolitas que son como unas cobayas, pero sin cabeza, sin patas ni rabo, ¿no? Son unas bolas peludas que se mueven y al que lo ve en la tele, pues no le llama mucho la atención, pero desde luego los que las tocan se quedan maravillados, ¿no? ¡Ay, qué bonito, qué agradable, tal! Son encantadores, los Tribbles, que es como se llaman, ¿no? Bueno, pues este es un episodio de la serie original que, más que ser un episodio de ciencia ficción, era un episodio de comedia, ¿no? Es un episodio en el que se profundizaban mucho los personajes ahí aparecía el Capitán Kirk, se enfrentaban con los Klingons y tal. Entonces, hay un episodio de Espacio Profundo 9 en el que viajan en el tiempo a ese episodio, a una estación espacial en la que ocurrió todo esto, y te simultanean en la tele a los actores o fotogramas de la serie original con los actores de esta nueva serie, que es Espacio Profundo 9. Entonces te encuentras a lo mejor una escena en la que el Capitán Kirk le está hablando a un tío de Espacio Profundo 9 y el tío vestido con la ropa de la serie original para pasar desapercibido porque no quieres que lo descubran. Y hombre, está muy curioso. Entonces, como homenaje al viejo fan de Star Trek, pues ese episodio es de nota, ¿no? Y luego, bueno, hay muchísimos episodios referentes a la guerra con los Dominio que merecen mucho la pena. Había uno que se llama Paraíso Perdido, en el que el propio Dominio está manipulando en la cúpula de la Federación en la Tierra para que, digamos, deje de haber, digamos, para que la cúpula militar de la Federación, que tiene base en el planeta Tierra, intente abandonar o hacer que desaparezca la democracia en el planeta, digamos, intentando desestabilizar todo la Federación desde su propio corazón, ¿no? Y esto lo hacen a través de lo que te he comentado antes, de que tienen la capacidad de poder manipular a diferentes personas, ¿no? Entonces, ese episodio está curioso porque, claro, es el Capitán Sisko el que descubre el pastel y tal. Y como este episodio no es más que una muestra, o digamos, una pequeña pinceladita de las muchas características que tiene esta guerra con el dominio, que no se basa meramente en una guerra de naves contra naves, ¿no? Te van explicando y muy bien además cómo se forman las alianzas, cómo se rompen las alianzas y luego se vuelven a hacer, o cómo engañas a uno para que sea tu aliado, y en fin, etcétera. Está muy curioso. Entonces, ponerte un episodio en concreto de todo eso es muy difícil. Te he comentado uno que simplemente como pincelada, ¿no? Y luego sí es verdad que hay episodios individuales de cada uno de los personajes, porque a cada personaje le corresponde su episodio en la temporada, y bueno, pues hay algunos que están mejor, otros que están peor. Pero bueno, reseñables así, al nivel que queremos reseñar ahora en este super resumen que vamos a hacer en el tercer volumen, yo creo que con lo que te he comentado tenemos ya de sobra. Bueno, pues vamos a descansar y en cuanto acabemos esta pausa regresaremos con Voyager. Volvemos enseguida. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí en La Órbita de Endor. Bueno, ahora no estamos en Endor precisamente, acabamos de dejar el espacio profundo 9 de Star Trek. Y nos dirigimos... ¿A dónde nos dirigimos? Pues no sé muy bien a dónde nos dirigimos, pero el caso es que ya estamos empezando a hablar de la serie Voyager. Fran, ¿qué decir de a modo de introducción sobre esta serie? Porque aquí ya se vuelve otra vez a ese formato, ¿no? Que antes habíamos comentado, ¿no? El formato de exploración, de ir por ahí a la aventura, ¿no? A ver qué nos tiene el cosmos deparado en cada rincón al que nos vayamos, en fin, vayamos viajando. Exactamente, Voyager, aparte de eso, ¿qué más nos ofrecía? Bueno, pues, hombre, si quieres, en tono jocoso te digo que nos ofrece una mezcla batiburrillo entre Star Trek, el tradicional, ¿no?, el Star Trek de la nueva generación, con la serie de dibujitos animados Dragones y Mazmorras. Y tú dirás, bueno, ¿y eso por qué, no? ¿Y eso pues por nada. Qué? Pues nada, porque, en fin, la nave, la nave se llama Voyager, tiene su tripulación. Ahora hablaremos de cómo se conforma la tripulación, porque es interesante. Pero bueno, esta nave, mediante una anomalía espacio-tempo espagueti albondigal, se transporta al cuadrante delta a 70 u 80 mil millones de años luz, ¿no? Y ahora tiene que regresar a casa. Entonces, esto de regresar a casa a mí es que me suena mucho a Dragones y Mazmorras, ¿no? Que cada dos o tres episodios los niños de los que se enfrentaban a Benjen y que tenía Galamo del Calabozo como consejero, como mentor, pues cada dos o tres episodios siempre se encontraban una ventanita en la que podían volver a casa. Vamos a volver a casa. Y la ventanita se cerraba, ¿no? Pues hombre, en Star Trek Voyager pasa algo parecido. No, sí es verdad que no aparece la ventanita de la casa, pero sí es verdad que están toda la temporada, todas las siete temporadas deseando volver a casa, ¿no? Y bueno, el planteamiento inicial de la serie viene con motivo de cosas que ya han pasado, por ejemplo, en Espacio Profundo 9, ¿no? Así rápidamente te comento. Digamos, estaba la Federación, estaban los Cardassianos, el planeta Bajor y tal, y entonces había un grupo de disidentes que no querían, que tampoco querían la ocupación de la Federación o en las proximidades de Bayor, ¿no? Entonces esta gente pues forma también un equipo armado y funcionan en plan resistencia, ¿no? Haciendo atentados, etcétera. Esta gente son los Maquis. Y entonces la nave espacial Voyager, que es una nave más pequeña que el Enterprise, ¿no? Para tener una referencia, es una nave mucho más rápida, pero más pequeñita, con menos dotación y con menos tripulación, pues se encuentra en una persecución a una de estas naves Maquis, entra en un territorio anómalo lleno de turbulencias espaciales que se llama las Tierras Baldías o algo así, si mal no recuerdo. Y debido a una explosión, pues tanto la nave Maquis como la nave Voyager viajan, pegan este salto al cuadrante Delta. Si quieres ahora te explico lo de los cuadrantes, aunque no lo tengo yo muy claro tampoco, pero bueno. Viaja al cuadrante Delta y ahí, bueno, se enfrentan a una... Llegan a un planeta, se enfrentan a otra, a unos tipos muy malos. Hay una serie de problemas en el primer episodio. La nave Maquis es destruida, pero la nave Voyager, de la que también ha muerto bastante tripulación, pues al final lo que hacen es que salvan a parte de la tripulación de los Maquis con los transportadores, los meten en la Voyager y la nave Voyager ahora se encuentra con que tiene mitad Maquis, mitad gente de la Federación. Lo que hacen es que llegan a un acuerdo y se organizan bajo los patrones de la Federación. La capitana, porque ahora vamos a tener a una capitana, Catherine Janeway, va a ser la que va a estar al mando, y el que, digamos, ostentaba el mayor rango de los Maquis, que era un tal Chakotay, automáticamente pasa a primer oficial de la Voyager y mano derecha de la capitán Janeway, y bajo ellos dos otro montón de personas que van a estar ahí, que son tanto de un lado como de otro, y se van a repartir las responsabilidades de la nave. Entonces ahora la nave, ya digamos que tenemos conformado la tripulación que tiene que volver a la Tierra, y claro, tú imagínate. Ahora sí que es verdad que el universo es completamente inexplorado, no saben ni por dónde tienen que volver, no saben cómo, saben que van a tardar muchos años en regresar, con lo cual posiblemente será la siguiente generación de ellos la que pueda llegar, pero ellos, digamos que basándose en los principios de la Federación, etcétera, pues sin pausa, pues deciden volver, eso sí, de vez en cuando, pues parándose para alguna historia que se quieran encontrar, para alguna cosa que quieran investigar o algún fenómeno, por supuesto conociendo más civilizaciones, pero sí es verdad que ahora vamos a tener un universo completamente nuevo. Entonces, en ese sentido, esta serie es muy interesante porque no vamos a encontrarnos ni con los Klingon, ni con los Cardassianos, ni con los Romulanos, ni con los Andorianos, ni con ninguna de estas... digamos que es como si fuera un nuevo Star Trek, con estas connotaciones en la tripulación, ¿no? De todas formas, yo había oído que ellos empiezan este regreso a casa atravesando el cuadrante de los Borg. O sea que Borg sí saldrán, ¿no? ¿O no? Sí, los Borg sí salen. Ah, vale. Los Borg sí salen porque... no tengo yo muy claro si este es el cuadrante de los Borg. Hombre, sí es verdad que aparecen, ¿no? Pero te comentan en la serie que Borg en realidad hay por toda la galaxia, o sea que tampoco... Pero sí es verdad que se van a encontrar auténticas colmenas de naves Borg y es bastante curioso. Es interesante, pero tampoco lo llegan a explotar mucho, ¿no? Digamos que lo explotan con cuentagotas para que tampoco se canse el personal. Una duda, Frank, que yo me planteo. Vamos a ver. Ellos están a 70.000 años luz de la Tierra y quieren volver a casa, ¿vale? Pero, sí. ¿Cómo han llegado hasta allí? Ah, bueno, es lo que te estaba diciendo, ¿no? En el primer episodio, cuando llegan a las Tierras Baldías, ahí se producía una especie de... ahí había una explosión y tal... Y parece ser que todo esto, el culpable de que ellos hubieran viajado, hubieran dado ese salto tan grande en el espacio, se debe a un ser extraño al que ellos llaman el cuidador o algo así. En inglés se llama caretaker, ¿vale? El cuidador, no me recuerdo exactamente. Entonces, este ser es un ser que estaba tutelando un planeta determinado, ¿vale? Y parece ser que este es el culpable de que ellos volvieran, dieran este salto. Cuando ellos intentan que este mismo ser, el cuidador, los retorne al cuadrante alfa, ¿no? Digamos que es el cuadrante del que ellos provienen, pues, en fin, por problemas, por los problemas que se encontraron cuando llegaron al cuadrante Delta, por las peleas que tuvieron allí lugar, etcétera, digamos que la nave del cuidador sufre daños, etcétera, entonces el cuidador al final muere y no, y digamos que no pueden conseguir que él los devuelva al sitio del que los ha sacado. Bueno, estamos hablando de otra serie que tuvo 7 temporadas. Además, corrígeme si me equivoco en mis datos, ¿vale? Pero yo creo que no, sí, no ando errado cuando digo que cuando acabó, justo cuando acabó Star Trek La Nueva Generación, al año siguiente arranca esta Star Trek Voyager. Sí. Y además coincidió en pantalla, en la pantalla pequeña, con Espacio Profundo 9 durante 5 temporadas. Es decir, que 2 años después, cuando ya la tercera temporada de Espacio Profundo 9 empezó a emitirse, arrancaba esta serie y estuvieron ahí durante 5 años al unísono. ¿Esto es verdad? Sí, sí, esto es cierto. Ten en cuenta lo que hemos comentado antes. En esta época, ¿no?, a principios de los 90... la nueva generación había conseguido que Star Trek tuviera muchísimo éxito y era la gallina de los huevos de oro. Entonces decidieron explotarlo al máximo posible. Sacaron inmediatamente, no se lo pensaron, sacaron Espacio Profundo 9, crearon Voyager. Al mismo tiempo la tripulación de la nueva generación se encontraba rodando películas. Y sí, en los 90 se simultaneaban. Aunque sí es verdad que tengo entendido que Espacio Profundo 9 se emitía en un tipo de cadenas, ¿no?, mediante sindicación, y mientras que Star Trek Voyager se emitía en una cadena nueva que Paramount había montado, que era el canal UPN o algo así, en el que digamos la serie insignia con la que querían lanzar esta cadena era Voyager, ¿no? Pero tuvieron las dos bastante éxito, ¿eh? Sobre todo, no hubo ninguna que tú dijeras, pues esta ha tenido más éxito que la otra. No, tampoco, nada significativo. Se mantuvieron, no llegaron a las cotas de éxito de la nueva generación, pero sí es verdad que tuvieron bastante audiencia y bueno, duraron 7 temporadas cada una. Yo creo que ahí está la prueba. Bueno, hay que decir que aquí obviamente la protagonista no era la Enterprise, sino la propia Voyager, ¿no?, que daba título a la serie. Sí. Una nave un poquito más pequeñaja que la Enterprise de Picard, era más parecida, era mínimamente más grande que el Enterprise de Kirk, o sea, 340 metros de largo, 133 de ancho, 65 metros de altura, o sea, una cosa así con 15 cubiertas solamente, una cosa un poco más pequeñita, más manejable. También la verdad más es manejable, que sí. Y el diseño a mí nunca me ha hecho demasiada gracia. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esta nave? Bueno, lo más destacable es que esta nave puede aterrizar en los planetas, ¿vale? Hay momentos puntuales en la serie en la que te encuentras como el Voyager aterriza. Otra cosa es que tú hagas un estudio de los materiales con los que está construida y tú decidas creerte o no que el platillo, ¿no?, la sección del platillo está grande, que es un voladizo enorme que no se doble cuando está en un planeta, ¿no? Yo no encuentro yo cómo mediante el efecto de la gravedad la nave no va a implosionar o va a degradarse, ¿no? Pero bueno, sí es más rápida y puede aterrizar, ¿no? Y bueno, sí es verdad que las barquillas hacen una cosita que cuando las barquillas, o sea, cuando la nave va a pasar a velocidad warp, ¿no?, a velocidad de curvatura, pues las barquillas se mueven para darle un rollo más aerodinámico. Lo cual, si lo pensamos, pues no tiene mucho sentido tampoco, porque, en fin, aquí la aerodinámica no debe tener mucha importancia, ¿no? Pero bueno, poco más. Sí es verdad que luego el sistema interno de computadoras del Voyager es bastante moderno, mediante unos geles orgánicos que hacen que la computadora sea bastante más inteligente. Pero poco más, no sé. Bueno, has dicho que el diseño no te convence. Yo he visto todos los bocetos que se hicieron previos al definitivo y me gustan todos menos el definitivo, o sea que estoy contigo. ¿Vale? Pero sí hay que reconocer que le dieron muchísimas vueltas y se lo curraron mucho para que la nave tuviera el aspecto que tiene, ¿no? Que entre otras cosas, si te das cuenta, es completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hombre, tanto como completamente diferente no, pero sí es cierto que, hombre, mantiene la estética de Star Trek, pero sí es verdad que es otro rollete un poquito más raro. Sí, más apepinado, no sé. Sí. Bueno, la tripulación. Está claro que siempre dedicamos una especie de paréntesis especial para hablar sobre el oficial de máxima graduación. Aquí tenemos, si antes habíamos tenido hombres, ahora por primera vez tenemos a una mujer. Era necesario, ¿no? Había que darle a un hombre de color el mando de algo, de alguna nave o de una estación espacial, y una mujer por fin tenía que liderar una nave, y en esta ocasión es la capitana Janeway, o Janeway, yo no sé cómo lo dirán los Janeway, vale. Bueno, háblanos sobre esta Catherine Janeway. Bueno, Catherine Janeway, en fin, es una... Yo creo que es la que más se parece al Capitán Kirk, ¿vale? Digamos que es una especie como de Capitán Kirk, pero en mujer. Sí es verdad que esta capitana no tiene que estar dando saltos de un lado para otro, ni tiene que pegarse con nadie, ni se liga a todos los galanes que aparecen en cada episodio. Pero se parece mucho al Capitán Kirk en el sentido de que no es tan analítica como el Capitán Picard, y sí le dan a ella también un calado intelectual importante. De modo que yo creo que se parece bastante a Kirk en ese sentido, sobre todo si la ves en versión original, porque en versión original la escuchas hablar y es la típica mujer arrogante americana con un acento muy marcado, o sea, no sé, yo la recuerdo, yo la escucho y digo, jo, la típica tejana que tiene un rancho y que tiene un mogollón de caballos y que te invita a que te montes en uno de sus caballos que te quiere dar una vuelta, ¿no? Algo así, ¿no? Tiene un carácter muy fuerte. Se tiene que enfrentar a lo largo de la serie a mogollón de... ¿cómo te digo? Claro, imagínate, estás tan lejos que lo más normal es que la tripulación se te malee y se rebele y empiece a haber conatos de amotinamiento, porque claro, no olvidemos que hay Maquis, hay gente de los Maquis metidos en la propia tripulación del Voyager, ¿no? Entonces, digamos que su tarea no solamente es la típica tarea de un capitán del Enterprise hasta ahora, sino que además también tiene que luchar por mantener la tripulación unida. Y esto es, yo creo, lo más interesante del papel de la capitán Janeway, ¿no? Cómo ella intenta mantener a la tripulación unida, cómo ella confía en los hombres de confianza, cómo se apoya, porque se apoya realmente en sus oficiales. Y bueno, al margen de esto, pues también es verdad que igual que el Capitán Picard se estiraba la camiseta cada vez que se levantaba y tenía un gesto muy curioso con la mano cada vez que ordenaba que le metieran caña al reactor de curvatura del Enterprise para ir a velocidad warp, pues hombre, la Catherine Janeway también hace algunos gestos con la manita que son bastante característicos, que ya, claro, ya los ves y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que también este capitán tiene que tener sus gestos? Entonces te molesta un poco, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver, que no, ¿qué pasa? Y el siguiente capitán también va a hacer alguna cosita, ¿no? Para que todos los fans la hagamos como tontos, ¿no? Yo creo que eso no. Y luego, si, esto ya es el colmo. Y es que el Capitán Picard tomaba siempre té Earl Grey del replicador de alimentos, ¿no? Del Enterprise. Bueno, pues Janeway está todo el día enganchada al café, ¿no? Está todo el día tomando café y cada vez que la visitan en su despacho está tomando café y siempre toma café en todos los sitios. Entonces, hombre, en fin, una cosa es dar coherencia a los personajes y darle un poco de universo Star Trek al asunto, y otra cosa es ya caer en cosas ridículas que cuando ya las has visto antes, pues no sé, igual a otros les cae bien o les parece bien, a mí me parece un poco estúpido, pero bueno. Bueno, pues ya que estamos con la tripulación, ¿qué personajes destacarías tú de esta serie? Porque claro, también aquí hay un montón de gente, pero bueno, me imagino que habrá unos personajes que sean los que más te llamen a ti la atención. Sí, bueno, hay dos personajes para mí que son fundamentales, ¿vale? Y te lo voy a decir en orden contrario de importancia, ¿no? Te voy a dejar el mejor para el final. Para mí, Seven of Nine, que es un personaje que entra en la cuarta temporada, quitan a un personaje que había antes, que era Kes, que era una Ocampa, ¿no? Era su raza, que era una chica muy guapa, que tenía poderes, digamos que así como muy mágicos y tal. Pero no dio el juego que esperaban que diese, o no se desarrolló el personaje como debía. No sé, no cuajó. Este personaje no llegó a dar, o digamos que se agotó, ¿no? Entonces le dieron un impulso grande cuando metieron a este nuevo personaje que era Seven of Nine, 7 de 9. Que bueno, que aparte de que la chica, que la actriz que hace de de Seven of Nine. Es una mujer tremenda, o sea, es guapísima, además tiene unas curvas de vértigo y te quedas enganchado. Encima, su personaje es muy pero que muy interesante y además la chica, como es muy buena actriz, prácticamente hace que, si eres seguidor de la serie, hace que se te olvide que es una belleza y se te olvide, no, pero que lo aparques un poco a un lado y te empieces a fijar en rasgos de su personaje, ¿no? Seven of Nine es un drone Borg, ¿vale? Es un, digamos que era un Borg que pertenecía a una tripulación de Borgs, y a ella la rescatan o la sacan del colectivo Borg para devolverla a su estado original porque, no sé si lo llegamos a comentar en el especial anterior, yo creo que sí, los Borg lo que hacen es asimilar civilizaciones. Entonces, sí. Se encontraron en el pasado, encontraron a Seven of Nine cuando era una niña humana, en el espacio por ahí, se la encontraron, mataron a los padres y a ella la integraron en el colectivo. Entonces, 15 o 20 años después, pues la sacan del colectivo y ahora te encuentras a un Borg que tiene que, en contra de su voluntad, conocer su individualidad humana, ¿no? Es muy interesante y aparte el personaje, claro, como pero, ella es una especie... Dime. No, pero ¿no es un poquito paradójico que conserve el nombre Borg? O sea, 7 de 9, cuando, no sé, a un Borg le faltó... O sea, a la mitad de un episodio ya tenía nombre propio, Hook, ¿no? En la nueva generación. O sea, sí, sí. ¿Por qué esta mujer conserva su nombre Borg? Porque queda bien, me imagino. Sí, no, supongo que porque queda bien y aparte recuerdo, a ver, no recuerdo exactamente ni telegráficamente cómo fue el momento en el que se lo comentaron, pero ella dijo que ella estaba... que se sentía satisfecha con ese nombre, ¿no? Vale. Además, en un sentido muy robótico, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y qué más da cómo yo me llame? Yo soy yo. Pero tiene muchas cosas, Borg, porque aquí en las fotos que yo estoy viendo, aparte de la ceja, poco más, ¿no? No estaba sí, muy emborgeada. Digamos que en su sangre tiene nanotecnología Borg funcionando. Luego ella, en vez de dormir en una habitación, pues tiene un habitáculo en la nave con, digamos, los regeneradores de los Borg para ella poder regenerarse. Además no duerme, se regenera de pie, ¿no? Ella se sitúa en su cubículo, se coloca allí, se conecta a la máquina y ahí descansa el tiempo que sea, mientras hace cálculos matemáticos, etcétera, ¿no? Ya te digo, ella es una especie de computadora, ¿no? Vale, bueno, pues escucha. El personaje es muy bueno y da mucho juego. Y los episodios en los que le dan cancha, la verdad es que son todos muy, muy entretenidos, ¿eh? Bueno, pues destácame a algunos otros personajes más, aunque hay un montón. Y vamos a dejar ya a Vaya Par de Dos. Digo, 7 de 9, que me había equivocado de nombre. Coméntame. Sí, para mí el personaje de la serie es el Doctor, ¿eh? El Doctor que, bueno, es alucinante lo que hace este personaje a lo largo de la serie. Yo creo que lo metieron al principio como un personaje cómico, ¿no? Para ponerte en antecedentes, cuando ocurrió la tragedia de la nave McKee y la nave Voyager regresando, o sea, dando el salto al cuadrante Delta, el Doctor de la nave había muerto. Y resulta que en la propia enfermería de la nave había un programa que generaba un holograma. Y este holograma era un doctor pues para emergencias, ¿no? Tú cada vez que lo enchufabas aparecía este doctor así calvito y te preguntaba que cuál era el origen de la emergencia médica, ¿no? Y entonces cuando lo activan, el tío pregunta esto y le dicen, bueno, pues que se ha muerto el doctor, ahora te tienes que quedar tú aquí. Pero hombre, y, claro, una, el tío Una pregunta, Fran. ¿Este es el holograma que aparece en la película Primer Contacto? Sí. Intentando entretener a los Borg para que escapen a través de la trampilla. Sí. Vale, vale. Sí, es un cameo que hacen, porque es que el Enterprise también tiene el programa de emergencia médica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al principio, en los primeros episodios de la serie, ¿no? En la primera temporada, pues el doctor, pues cada vez que termina su función lo apagan, pero llega un momento en que él le empieza a pedir pues que no lo apaguen, que lo dejen funcionando, y él poco a poco pues empieza, ya estamos otra vez con el rollo de que quiero ser humano, ¿vale? Y ahora el doctor pidiendo que le pongan más memoria a los ordenadores de la enfermería para que él pueda desarrollar su personalidad. Resulta que también le gusta mucho cantar, le gusta actuar y empieza a desarrollar sus facetas artísticas. Pero sí es verdad que le da una dimensión bastante profunda a la serie. Prácticamente ya depende de cada uno, pero yo desde luego viendo las diferentes temporadas, para mí el Doctor era mi personaje favorito con diferencia. Además las situaciones en las que se ven involucrados son muy divertidas, porque al ser un holograma, digamos que es más portátil que otros personajes, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio que se llama Mensaje en una botella, en el que, bueno, digamos, la Voyager encontraba un tunelito en el espacio, una especie como de agujero de gusano en el que la nave no podía pasar, pero sí podía pasar un mensaje, o podía pasar. Entonces dijeron, bueno, pues pasamos al Doctor. Entonces mandaron al Doctor al otro lado de la galaxia y se materializó en una nave de la Federación que estaba siendo ocupada por romulanos en ese momento. Entonces él ahí se dedica a activar el otro programa de emergencia médica que hay en esa nave, y entre los dos intentan, en fin, retomar la situación. Da mucho juego y sobre todo es muy divertido. Y luego ya ver cómo el personaje va creciendo y se va desarrollando, bueno, esto ya es lógico, ¿no? Ya tú ya te lo esperas que ocurra eso, ¿no? Bueno, pues alguien más así que destacar, pero ya muy rápidamente, porque la verdad es que quedan un montón de personajes y sí, no sé, alguien más que destacar. Bueno, no sé, hay varios. Está el piloto Tom Paris, que en fin, está el comandante, no sé si era teniente o comandante Tuvok, que era el jefe de seguridad, que era un vulcaniano, pero este hombre es tan vulcaniano que pasa completamente desapercibido, ¿no? Tiene sus momentos y tal, pero son, bajo mi punto de vista, un poco no son destacables. Sí, un poco a lo mejor la ingeniera jefe de la nave, que es Belana Torres, que es hija de humano y Vulcan, perdón, hija de, es, o sea, es medio Klingon, medio humana, ¿no? Entonces, pues al ser una persona con ascendencia Klingon, pues tiene bastante carácter y bueno, al ser la ingeniera, pues es la que arregla muchas veces las situaciones en momentos muy difíciles y adquiere su protagonismo. Y luego, pues claro, ya, en fin, esto es una cosa que empieza a pasar en las series de este tipo, que a mí me personalmente me parece un poco absurdo, que es que ya te empiezan a meter personajes con más maquillaje que ropa, ¿no? Y hay un tal Neelix, que bueno, que lo único que te voy a decir del personaje es que, aparte de que es muy cansino y muy pesado, es el actor que se metía en maquillaje a las 6 de la mañana y estaban 5 horas maquillándolo antes de que viniera el resto del reparto, ¿no? Mm-hmm. Bueno, luego además tenemos también a Harry Quinn y por supuesto nos hemos olvidado de Chakotay, pero bueno, ahora lo citamos y ya está. No te debe atraer mucho el Chakotay este, ¿eh? No, sí, sí, está curioso, pero verás, te quiero decir, cuando tú ya has visto varias veces el papel o digamos el rol de persona de confianza de alguien, pues ya Chakotay, no sé, no te sorprende tanto, ¿no? O sea, sí es verdad que es un personaje muy importante en la serie, sí es verdad que juegan un poco a ver si, un poquito a ver si flirtea o no con la capitana, pero así toques sueltos en plan picar con la doctora Crusher, no. Pero lo que me molesta personalmente de Chakotay es que para darle algo de personalidad o algo de originalidad que tengan que recurrir a sus orígenes indios y no hindúes asiáticos, sino indios norteamericanos, ¿no? Y te tengan que, para decirte que es un tío que tiene ascendencia india, pues que te tengan que hacer los típicos rituales, los típicos tíos pintándose las caras, no sé, son cosas que vistas hoy un poco con un poco de perspectiva, pues quedan un poco fuera de lugar, ¿no? Son cosas que hacen perder tiempo a la serie y que pierde un poco de calidad, aunque sí es verdad que Voyager como tal recupera la ciencia ficción de la nueva generación, ese tipo de ciencia ficción en el que hay viajes en el tiempo, dimensiones paralelas, la capitana que se encuentra con su capitana del futuro o con la capitana del pasado y discuten entre las dos o entre las tres para ver cómo arreglar algo. Ese tipo de cosas sí ocurre bastante en esta serie y por supuesto son muy interesantes. Cuando la serie va creciendo, pues te meten a Seven of Nine y sí es verdad que empiezan ya las confrontaciones serias con los Borg, ¿no? Y bueno, una cosa que no te he dicho, pero el famoso Q del que hablamos en el segundo volumen, pues es un personaje recurrente en estas dos series. Voyager en Espacio Profundo 9, ¿no? Siempre aparece algún episodio en el que Q vuelve dando la vara y, bueno, ya a estas alturas se vuelve un pelín cansadete. muy rápidamente, ¿qué pinta Reginald Berkeley en esta serie? Porque tengo aquí que aparece de cuando en cuando. ¿Por qué? ¿Por qué aparece? Bueno, aparece porque cuando la Voyager... aquí un poquito de spoiler, pero es spoilerito, pequeñito, que nadie se me enfade. Lo digo porque merece la pena, o sea, no quiero contar cosas de cómo van transcurriendo la trama, ni te voy a contar si la nave realmente vuelve o no vuelve, ¿no?, a la Tierra. Pero sí te voy a contar que cuando la Voyager consigue tecnología que le permite acceder, aunque sea solamente a nivel de comunicación, con el cuadrante alfa, pues resulta que lo consigue también porque en el cuadrante alfa hay un ingeniero muy cualificado, que es todo un experto en comunicaciones interplanetarias e intergalaxarias, que es el Res Barkley, que estaba en el Enterprise, ¿no?, que ya ha pasado los años, pues está en la Tierra dedicándose a investigar y tal, y este hombre consigue contactar con Voyager. Y hay varios episodios en los que, digamos, empiezan a establecerse comunicaciones bidireccionales gracias a este personaje, ¿no? Y claro, el personaje de Barkley, para el que lo conozca de la nueva generación, es un tipo muy característico, bastante excéntrico, un poco alocado, con muchas inseguridades y bueno, pues aprovechan, digamos que terminan de quemar el personaje. Cosas que no habían hecho en la nueva generación, pues terminan de darle su recorrido en esta serie. Pero pocas, son apariciones puntuales, Bueno. ¿Algún aspecto a destacar o concepto que nos proponga esta serie que la haga realmente valedora de que perdamos nuestro... Bueno, que perdamos, suena esto muy mal. Que invirtamos nuestro tiempo en ella. Aparte de lo que ya, eso que has dicho de los viajes en el tiempo me ha hecho bastante gracia porque siempre ha sido una constante en Star Trek y los episodios que tienen que ver con esta temática suelen salirles muy bien. Aquí también eso pasa, como tú muy bien has contado, pero ¿hay alguna otra cosa que realmente la haga merecedora de que la pongamos en un puesto destacado en nuestro corazoncito? Bueno, no sé, yo creo que ya lo hemos comentado, o sea, no, vale. Aparte de lo que hemos comentado, nada, hemos hablado de los Borg, hemos hablado de los temas de ciencia ficción, hemos hablado de Seven of Nine, yo creo que ya hemos recogido el petate y ya nos podemos ir, yo creo que está bien. Vale, esta serie también, ¿es recomendable empezarla desde el principio o ya habiendo avanzado mucho la serie? Sí, esta es como la nueva generación, la puedes ver, yo creo que incluso hasta la, hasta si me apuras, hasta la tercera temporada puedes empezar a ver tranquilamente. ¿En qué temporada sale 7 de 9? Creo que empezaba en el, creo que aparecía en el último de la tercera y primero de la cuarta temporada. Vale, pues entonces habría que empezar por ahí, ¿no? Bueno, hay un salto de calidad, también los efectos especiales aumentan, pero digamos que esta serie, tanto Deep Space Nine como tanto Espacio Profundo 9 como Voyager, no son como la nueva generación en el sentido de que la nueva generación al principio empezó con dudas, todavía no tenía su sitio en las primeras temporadas, pero aquí ya el producto está absolutamente frito y cocido, ¿eh? Uh-huh. Aquí ya está totalmente maduro, entonces la serie no crece tanto ni pega un subidón sustancial importante como así hacía la nueva generación, ¿no? La serie ya está estructurada desde el principio y las mejoras de calidad en la serie son sutiles, no te puedo decir, pues mira, a partir de la cuarta está mucho mejor. Bueno, sí, los efectos especiales sí, de hecho están mejor, pero a nivel argumental la serie digamos que mantiene una homogeneidad. Yo creo que en ese sentido de las series de Star Trek es la que tiene más, digamos que tiene el nivel medio de calidad desde la primera temporada hasta la última, yo lo veo como más homogéneo. Vale, muy bien, pues nos ha quedado más o menos claro. Ven. Bueno, esta novia, ¿en qué puesto...? O sea, ¿cómo la quieres? ¿En qué puesto la ponemos? ¿Del 1 al 5? A ver, antes habíamos puesto el cuarto a Espacio Profundo 9. Venga, pues, venga, me paso. Espacio Profundo 9 vamos a ponerlo en el quinto y esta la vamos a poner en el cuarto. Cambio de opinión. Vale, o sea, ¿esta te ha gustado más que Espacio Profundo 9? Sí, me gusta más. Porque también es verdad que se parece un poco más al Star Trek clásico, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta un poco más. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa y cuando volvamos, pues vamos a retroceder en el tiempo y bueno, vamos a ir con el manido asunto de las precuelas que también afecta al universo Star Trek. Ahora volvemos. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Seguimos aquí en Lode, esta vez nos vamos a hablar de la serie Star Trek Enterprise. Aquí, en vez de avanzar, se va hacia atrás y nos intentan contar un poco lo que pasó al principio con la primera Enterprise. Aquí se supone que después de dos series en las que la protagonista no era una Enterprise, era necesario volver a recuperar esta nave clásica, aunque no era la nave mítica, era otra Enterprise. Bueno, Fran, cuéntanos de qué va esta serie, introducción así general de esta serie. Bueno, pues digamos que aprovechando el tirón de la precuela, creo yo, de Star Wars, que fue La Amenaza Fantasma, pues alguien dijo, bueno, pues oye, esto de las precuelas funciona. ¿Qué tal si hacemos una precuela también de Star Trek, no? Ya le habían estado dando vueltas al tema de las precuelas y al tema de hacer series de Star Trek en la Academia de la Flota con cadetes y tal. Entonces fue el momento idóneo para sacar esta serie, ¿no? Era el mismo equipo que había hecho la serie de la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, pero esta vez la misión de la nueva misión era hacer una serie anterior a la época del Capitán Kirk, ¿no? Con una nave muchísimo más antigua, que parece ser que fue, según dicen, el primer Enterprise. No de la Federación, porque la Federación, cuando se votó este Enterprise, todavía ni existía, ¿no? Pero digamos que es la primera nave de la Tierra llamada Enterprise, destinada a salir al espacio exterior y encontrar lo que se encuentre, ¿no? Abrir fronteras. Interesante en el sentido de que, bueno, ya habíamos hablado en anteriores volúmenes del primer contacto y de cómo el motor de curvatura se había desarrollado, que lo había desarrollado Zefran Cochrane, etcétera. Entonces, digamos que recurren un poco al espíritu que había creado todo esto para darle un poco de solemnidad al hecho de que los humanos, aun teniendo capacidad de curvatura, demoraron bastante su salida al espacio porque los vulcanianos estaban... digamos que parándonos un poquito los pies porque decían que éramos demasiado salvajes para aventurarnos en el espacio todavía, ¿no? Entonces, digamos que te cuentan cómo se fue preparando muy concienzudamente ese momento en el que el Enterprise iba a salir al espacio. Y bueno, hay una pequeña incoherencia, y es que hasta ahora a ti te habían dicho que había un cierto número de Enterprise y de este nunca se había hablado. Y bueno, para solventar un poco esa pequeña incoherencia, lo que hacen es que le dan una asignatura diferente, ¿no? Es una nave NX, perteneciente al proyecto NX, que es el proyecto de lanzar este tipo de naves, ¿no? Luego ya, cuando se forma la Federación, pues ya habrá otros Enterprise, pero este, digamos, que no se comenta hasta ahora en la historia de Star Trek, nunca se había comentado nada de las aventuras de este Enterprise, ni de su capitán, que era el capitán Jonathan Archer, pero sí es verdad que la serie, aunque duró solamente 4 temporadas, pero te cuentan cuán importante fue la intervención de esta tripulación y de esta nave en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, para ir conociendo un poquito mejor esta primera Enterprise, bueno, en efecto tú has dicho que es de la clase NX, es la más pequeña de todas. Tiene sentido, porque si fue la primera, pues tiene sentido que sea la más diminuta y la más pequeñaja. Tenía sí. 230 metros de largo, 135,8 de ancho y 34 metros y poco de alto. El diseño sí que lo intentaron hacer así en plan retro, que fuera un poquito más... En fin, que nos pudiéramos creer, ¿no?, que fuera la primera, aunque ha sido la última nave en ser diseñada. Pero sí. Bueno, la verdad es que yo debo decir que a mí esta nave me gusta un poquito más que la Voyager, pero tampoco te creas tú que me hace mucha gracia, debo decir. Hombre, ten en cuenta que claro, te lo ponen como que fue la primera nave, ¿no? Y de hecho, la gracia de las primeras temporadas de la serie se basan precisamente en eso, ¿no? De que la nave es totalmente nueva y que, claro, como se suele decir, falla más que una escopeta de caña, ¿vale? Los teletransportadores son tecnología totalmente nueva en esta época, entonces al principio ni siquiera se aventuran a teletransportar a personas, ¿no? No se atreven porque es tecnología que puede fallar. La nave, bueno, alcanza velocidades no muy altas en comparación con los Enterprise que luego va a haber el siglo siguiente y el subsiguiente, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esto ocurre pues aproximadamente en el siglo XXII, digamos un siglo antes que la época del Capitán Kirk. Entonces todo como muy retro, es lo que tú dices, ¿no? De hecho, se ven los uniformes de la tripulación y puedes llegar a ver, digamos, una especie como de, no sé, puedes asociar un poco los uniformes de las series típicas de Star Trek, pero a la vez estás viendo también el típico uniforme de los tíos que van en un submarino, ¿no? Se ve, no sé, digamos que aúna muy bien o te pegan muy bien el mundo en el que vivimos ahora mismo, que es el siglo XXI, ¿no? Con lo que va a pasar en lo siguiente. Cogen cosas de cada uno de los siglos, ¿no? Tanto del XXI como del supuesto siglo XXIII o XXII y te lo meten aquí para mezclarlo. De hecho, bueno, incluso el armamento del Enterprise, pues ves cómo lo van inventando conforme lo van necesitando, porque al principio ellos salen. En los primeros episodios ellos salen desarmados completamente. Sí es verdad que llevan escudos, pero no es hasta la segunda temporada cuando ves que empiezan a meterles baterías de torpedos porque se dan cuenta de que la nave necesita ir con un mínimo de defensas para poder hacer frente a cualquier situación que se encuentren, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas pues lo vas viendo, ¿no? Vas viendo cómo se va creando el estándar de nave de flota estelar poco a poco. Bueno, vamos a conocer a su capitán. Este protagonista iba a ser Jonathan Archer, el Capitán Archer. Háblanos un poco sobre él. Bueno, pues, en fin. Yo a este capitán lo veo como una mezcla de... Han intentado coger lo mejor de todos los capitanes y meterlos todos en uno, ¿no? Han intentado coger lo mejor del Capitán Kirk, lo mejor del Capitán Picard, lo mejor del Capitán Sisko y te lo meten aquí en este personaje que es un personaje que aparece muy balanceado, ¿no? Muy equilibrado. Es un hombre que, claro, es hijo de su tiempo y obviamente pues es un hombre bastante impulsivo, teniendo en cuenta que él, digamos que reacciona en contraposición con las directivas o las premisas impuestas por los vulcanianos, ¿no? Entonces él tiene que sacar su lado más humano para hacer frente a eso. Pero luego, como capitán, te vas a encontrar con que tiene características de todos estos capitanes anteriores, con lo cual es un héroe perfecto, ¿no? Es un hombre joven, fuerte, preparado físicamente, preparado intelectualmente, con dotes de comunicación, con dotes de liderazgo, se preocupa mucho por su tripulación. Esto es muy típico del Capitán Kirk, porque cada vez que le pasa algo, cada vez que le ocurre alguna desgracia a algún tripulante de este Enterprise, es impresionante la cara de poema que pone el capitán, ¿no? O sea, es un hombre muy sentido y en ese y claro, te lo transmite, ¿no? Tú vives más la cercanía de la tripulación o la cercanía en tiempo de esta generación gracias al capitán, ¿no? Un hombre con el que se empatiza muy fácilmente, ¿no? El actor que hace de Jonathan Archer, que es Scott Bakula, Es un actor que, bueno, no sé, yo personalmente nunca he creído que sea un actor excepcional, ¿no? Porque es el típico actor que cuando actúa es el mismo, ¿no? No es un actor de tipos ni nada parecido. Pero sí es verdad que el papel le viene como un guante y bueno, está bastante entretenido. A mí personalmente me convence bastante como capitán. Bueno, luego a partir de aquí, ¿qué personaje destacarías? Me imagino que T'Pol, ¿no? ¿Cómo se diría esto? ¿La Vulcana? T'Pol. T'Pol. Sí, claro. Pues venga, sí, háblanos sobre ella. Bueno, pues como hemos dicho, los vulcanianos no están por la labor de que los humanos todavía salgan al espacio exterior con una nave, más que nada porque tienen miedo de nosotros, tienen miedo de la cantidad de patones que vamos a meter debido a las características de nuestra cultura, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, la botadura del Enterprise en el primer episodio, pues lo hacen todo así como muy, muy rápidamente, todo muy improvisado, sobre la marcha, pero sí es verdad que les da tiempo a meter a este personaje, que es una mujer vulcaniana, que entraría como, digamos, la primera oficial o algo así en el Enterprise para, digamos, tutelar un poco lo que hace Jonathan Archer. Sí es verdad que Archer desde el primer momento se lo dice muy claro. Dice, mira, esta es mi nave, esta es mi tripulación y tú estás aquí bajo mis órdenes, así que tienes que hacer lo que yo diga. Pero sí es verdad que ella abre mucho la mente al capitán en función de las situaciones que se encuentran, porque ella sí proviene de una civilización que tiene experiencia en interconexiones o en contactos con otras civilizaciones, ¿no? Entonces, digamos que ella es como un emisario del futuro en el puente del Enterprise y digamos que lo que muchas veces provoca contrastes, ¿no? Por cómo se deberían resolver las situaciones, por cómo las resuelven los humanos y por cómo las resolverían los vulcanianos, ¿no? El personaje luego, conforme van pasando las temporadas, mejora bastante, porque al principio te la ponen como, pues eso, igual que pasó con Seven of Nine, te ponen a una modelo, a una tía guapísima en el puente y ahora a ver qué es lo que pasa, ¿no? El personaje de T'Pol tiene bastante profundidad, es muy interesante todo lo que se descubre de él. De hecho, ya lo comentamos en el primer volumen, todo se sabe muy poco de los vulcanianos a través de Spock, pero sí se sabe mucho gracias a T'Pol y a lo que y a los episodios que T'Pol protagoniza, tanto en episodios en el espacio y tal, como en el propio Vulcano, ¿no? El planeta Vulcano en la cuarta temporada es una caja de sorpresas. Desde luego, para el fan de Star Trek de la vieja época, es muy disfrutable, porque si hay una misión, y ahora me saco un poco del personaje y te cuento algo más general de la serie, si hay algo que esta serie consigue, bajo mi punto de vista, es aquello que hablamos del departamento de continuidad, ¿no? Pues esta serie, digamos que intenta coger enarbolar un montón de cabos sueltos que había por ahí para darles un poco de sentido, ¿no? Y hasta que no ves esta serie hay muchas cosas que no te habían quedado claras y ahora sí que las tienes realmente claras o te las cuentan con detalle, ¿no? La historia de la historia de Vulcano, cómo son los vulcanos y su idiosincrasia es en esta serie cuando prácticamente ya te construyen algo más, aparte de los presupuestos hilarantes que te hacían en series anteriores, ¿no? Aquí ya te los justifican y digamos que le das un poco más de sentido. No solamente los vulcanos, sino más historias que ahora si quieres te cuento. ¿Más personajes? Hombre, pues hay muchos más personajes en la serie. Por ejemplo, tenemos la oficial de comunicaciones, que es Hoshi Sato, que, bueno, es una mujer de rasgos orientales, muy guapa, a nivel de personalidad, pues no tiene nada excepcional, pero a nivel de historia de Star Trek, pues sí te cuentan cómo ella pues va descubriendo o va desarrollando los traductores universales desde la primera temporada, ¿no? Una de las faltas más grandes de Star Trek es que siempre que iban a un planeta todo el mundo hablaba en inglés, por ejemplo, ¿no? Y se entendían perfectamente, da igual que el tío tuviera 80 cuernos y 40 rabos, que daba igual, el tío hablaba en inglés, ¿no? Entonces, en Enterprise, en la primera temporada, todos los encuentros con seres de otras civilizaciones siempre tenían el problema de la traducción, ¿no? Entonces, en esta serie te van desarrollando poco a poco el tema del traductor universal y, hombre, no deja de ser un poco de magia o sacado de la manga, pero sí es verdad que llega ya, tú vas viendo cómo se llega al punto en el que llegan por fin a un sitio y el capitán puede escuchar a otro tío que le habla en su idioma. Hasta aquí puedo leer. Vaya. Pues me acabas de dejar un poco desconcertado porque yo pensaba que se hablaba en inglés en todas partes y ya está en toda la galaxia. Que va, por lo visto no. Ya. Bueno, algo así que destacar sobre... ¿Hemos acabado con la tripulación o no? Bueno, si quieres rápidamente, hombre, sí, está Charles Tucker III, que es el ingeniero de la nave. Pues el típico ingeniero de una nave que, en fin, que es muy listo y tal. Luego tenemos a Mayweather, que era el piloto, da muy poco juego. Uh-huh. Y luego, eso sí, el Dr. Phlox, que es una raza que yo no recuerdo haber visto hasta esta serie, que eran los Denobulanos. Es muy gracioso, tiene muchas... Es un personaje complejo con unas características bastante particulares. Pero sobre todo es un personaje que anima mucho los episodios porque tiene muy buen carácter, es muy alegre y siempre pone la nota cómica en situaciones difíciles, ¿no? En fin, es interesante el personaje del Dr. Phlox también, un poquito. Bueno, yo creo que aparte de lo evidente, ¿no? De ver esos primeros tiempos de lo que era la proto-federación, ¿qué más conceptos o qué más aspectos tú crees que cabría la pena destacar de Enterprise? Uf, muchos, ¿sí? Muchos. Sí. Mira, por ejemplo, y te lo voy a ir muy rápido porque tenemos que sintetizar, ¿no? Pero digamos que en esta serie te plantean un conflicto de una guerra fría temporal, ¿no? Digamos que es como si hubiera enemigos de la Federación que desde el futuro estuvieran manejando hilos con civilizaciones del presente de Enterprise para evitar que se desarrolle la Federación, ¿no? Entonces, hay una guerra fría espacio-temporal o algo así, por así decirlo, porque hay, digamos, en el futuro, que no te comentan con detalle, digamos que en el siglo XXV o el siglo XXVI, pues hay pactos que una vez que ya todos han descubierto cómo viajan en el tiempo, pues todas las civilizaciones hacen una especie como de pacto de Ginebra para no interferir en el pasado ni abrir líneas temporales alternativas, ¿no? Pero hay una guerra fría en torno a este fenómeno y esto se cuenta en la primera temporada, ¿no? Hay una civilización que se llama los Sullivan que van a dar bastante guerra con este tema. Luego, la serie, sí es verdad que da, a partir de la segunda temporada, perdón, entre la segunda y la tercera temporada, la serie pega absolutamente una subida de nivel y de calidad, ¿no? Y de punto. Sí, o sea, la serie crece muchísimo y además explosiona de manera brutal, ¿no? Porque yo creo que también lo que ocurría aquí era que había otras series que estaban dando guerra y muy bien, con todos los méritos del mundo, como por ejemplo, ya lo hemos dicho, Galáctica, ¿no? El nuevo formato de series ya que no estaban hipotecadas por la sindicación en Estados Unidos, que antes, hasta ahora, pues siempre había obligado a las productoras de series a hacer episodios que terminaban en un solo autoconclusivos, ¿no? Claro, el fenómeno de Perdidos, Galáctica, etcétera, pues estaba en sus comienzos, ¿no? Claro, el mundo de Star Trek le pilló un poco así con el paso cambiado, porque la gente tenía un concepto de Star Trek bastante más tradicional y mucha gente no se había acercado a esta serie, probablemente también por cansancio, ¿no? Porque ya era demasiado Star Trek. No olvidemos que Enterprise está producido también por la misma gente que había hecho Voyager, Deep Space Nine y Star Trek La Nueva Generación. Entonces, pero aún así, aunque tarde, yo, bajo mi punto de vista, creo que consiguieron darle muchísima vida a esta serie Enterprise, ¿eh? En la tercera temporada te cuentan la historia de una zona del universo que se llama La Expansión, gobernada por unos seres que son contrarios a la Federación, que son los Sindhi, que son, bueno, hay varias tribus que conforman el imperio de los Sindhi. Algunos son insectos, otros son peces, otros son, en fin, diferentes tipos de animales, ¿no? Se basan en diferentes. Hay otros que son más humanoides, tal. La tercera temporada y todo lo que ocurre alrededor de la expansión y enfrentando al Enterprise con los Sindhi es absolutamente increíble. Para mí, de lo mejor que yo he visto en Star Trek. Qué pena que luego la serie, en la cuarta temporada, la empezaran sabiendo ya que iban a terminar, que la serie había sido cancelada, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? Pues decidieron coger, supongo yo, todos los hilos argumentales, todos los arcos argumentales que iban a desarrollar en series en temporadas posteriores, pues los retomaron aquí y los comprimieron en episodios de dos o tres partes, ¿no? Todos muy interesantes. Ya te he hablado de los Sindhi. Luego hay otros episodios que te habla de te cuenta cómo el efecto del famoso Khan de la película de la segunda película de Star Trek, pues todavía aquí resonaban ecos de Khan, ¿no? Porque había, digamos que la historia de Khan, ya la dijimos, era un ser que había sido un tipo que había sido alterado genéticamente y había generado conflictos en la Tierra porque había sido un tirano, siempre apostando por sus seres mejorados genéticamente en contra de los que no. Hubo unas guerras que son las guerras eugénicas y tal, que de hecho ahora mismo deberían estar ocurriendo, ¿no? A principios del siglo XXI y tal. Entonces, en la cuarta temporada de Enterprise se retoma esto, retoman estos personajes. O sea, no a Khan, sino a otro personaje que digamos que intenta rescatar el ADN de seres amplificados y continúa con los experimentos. Increíble, o sea, son unos episodios muy, muy, muy divertidos. Y luego también hay otros episodios en la cuarta temporada en los que también te cuentan, esto ya es el rizar el rizo, ¿cómo es posible que los Klingons de la época del Capitán Kirk no tuvieran pinchos en la cabeza? Pues esto te lo cuentan en una serie de episodios que hay en la cuarta temporada de Enterprise que se llama Aflicción y Divergencia. Casualmente, adivina quién tuvo mucha culpa de que todo esto ocurriera. Pues el Dr. Phlox del Enterprise. Lo secuestran y resulta que le obligan a alterar genéticamente pues este tema. Y bueno, y ya también lo que te he comentado, los episodios de Vulcano, bueno, hay un atentado contra un almirante de la flota estelar de la Tierra en Vulcano. Entonces el Capitán Archer tiene que ir a Vulcano a investigar qué es lo que ha pasado, y allí toma contacto con la civilización vulcana. Te sacan personajes que posteriormente van a salir en la serie original de Star Trek, como es la sacerdotisa T'Pau, que era, no T'Pol, es otra vulcana que se llama T'Pau, ¿no? Aquí todo empiezan por T. Y esta, pues resulta que era pues la líder de una congregación de vulcanos que son ya los llamados serranitas, que son, digamos, se mantienen un poco al margen de lo que es el sentido ortodoxo del vulcano tradicional. Todo esto te lo cuentan con mucho detalle y en episodios muy intensos, ya te digo, porque como cancelaban la serie, pues decidieron echar toda la carne en el asador y todas las ideas que tenían preparadas o que estaban, digamos, desarrollando, pues te las ponen todas del tirón ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que las dos últimas temporadas de Enterprise son muy, pero que muy densas y muy suculentas, ¿no? En general me parecen tremendas. Merece la pena tragarse las dos primeras temporadas para ponerte en situación para poder disfrutar de estas dos últimas, que además tienen un nivel de calidad ya de como serie moderna, ¿no? Ya con los estándares que hay hoy día de calidad de imagen, de efectos especiales, de complejidad de personajes. Yo creo que es un Star Trek bastante maduro y que cuando lo cancelaron, pues sinceramente yo no lo entendía porque realmente habían conseguido actualizar la serie. Pero yo creo que es porque la gente estaba cansada. La cancelaron por cuestiones de audiencia, me imagino. Sí, por cuestiones de audiencia. Digamos que para Star Trek era muy duro, televisivamente hablando, imagino yo, no sé, supongo yo ya las razones de esta gente, pero, o sea, de la gente de Paramount, etcétera. pero imagino yo que sería muy duro para esta gente asumir que otra serie de ciencia ficción que no sea Star Trek sea la primera en audiencia, ¿no? Y que además sea alguien que se les ha escapado a ellos, ¿no? Porque Ronald D. Moore, que ya hablamos de él, este hombre era, junto con Brannon Braga, el guionista de Espacio Profundo 9. Pero vamos a ver, entonces me estás contando que Galáctica se cargó esta serie. Yo creo que Galáctica se cargó a esta serie. Yo he leído cosas en su momento cuando la cancelaban y siempre te hablaban. Yo leía con desesperación cómo hablaban de lo bien que iba Galáctica y de lo mal que iba Star Trek Enterprise. De hecho, fíjate si iba mal, que la serie empezó como Enterprise, no se llamaba Star Trek, se llamaba solamente Enterprise. Y a partir de la tercera temporada decidieron retomar el nombre de Star Trek antes de Enterprise, no sé, yo no sé si porque creían que había algún despistado o para darle un poco más de identidad o simplemente para darle también más coherencia, porque ya ves que las últimas, sobre todo la última temporada, que ya ves los cimientos de la Federación, pues para que veas que esto ya es Star Trek, ¿no? Pero ya te digo, muy injusto porque, en fin, cuando mejor iba la cosa o cuando mejor lo estaban haciendo fue cuando la cancelaron. Yo, me hubiera gustado mucho ver 4 temporadas más o 3 temporadas más de Enterprise y yo se lo hubiera quitado tranquilamente a otra serie de Star Trek, ¿eh? Bueno. Pues pasó lo que pasó. Yo no entiendo por qué hay que fijarse tanto en lo que hacen los demás. Tú céntrate en lo tuyo y ya está. De todas formas, hay que decir que Galáctica es genial, pero bueno. No, sí, Galáctica es impresionante. Eso ahí no hay que decir nada. Pues entonces, como son 4 temporadas, oye, a lo mejor esto hace que algunos se atrevan más, porque a lo mejor puede ser un poquito abrumador decir, joder, ¿cómo voy a meter yo ahora a ver 7 temporadas, casi 180 episodios? Pero bueno, tratándose de 4 temporadas y a sabiendas de que acaba muy muy bien esas 2 últimas temporadas, según tú, es de lo mejor de Star Trek, de toda la galaxia de Star Trek, pues oye, lo mismo hay algunos que les estamos abriendo el apetito, ¿no?, ante un producto que desconocían. Sencillamente, para finalizar con Star Trek Enterprise y nos vamos al último bloque final del programa. Genial. ¿Algo que decir? Ah, pues no sé, no sé qué decirte. Ya te he comentado, ya me he descargado aquí con esto, ¿no? Mira, nada, venga, fuera, listo, finiquitado. Vale, pues una pausa y volvemos enseguida. Venga. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Estamos en el último bloque de este especial de Star Trek, tercer volumen. Oye, por cierto, no te he preguntado lo mucho que querías a la novia esta de Enterprise. ¿En qué ranking le pones? Pues mira, Enterprise. Me la voy a poner en el número 3. Número 3. De la nueva generación y de la serie original, ¿eh? Vale, con lo cual, según tu opinión, en el puesto número 1 estaría la nueva generación. Es la serie que más te gusta. Sí. Luego la serie original. Sí. Luego Enterprise, Voyager y en última posición, aunque te gusta bastante, Espacio Profundo 9. ¿Cierto? Sí, hombre, también he de decirte que es un ranking totalmente subjetivo. No ya porque sea mío propio, sino porque es que además te he puesto a Star Trek, la serie original, en el puesto número 2, porque es que yo he crecido viendo al Capitán Kirk, ¿vale? Pero hay que reconocer que a nivel de calidad de serie o a nivel a la hora de ver la serie y tal, hombre, es la peor de todas con diferencia. Claro, eso cualquier un fan de Star Trek va a decir, pero bueno, este tipo, ¿cómo se le ocurre decir esto? Pues sí, lo digo tranquilamente, además que es evidente que la serie es la que tiene peor calidad, la que está peor hecha, pero claro, es una serie muy antigua, es que tiene 40 y pico años. Lo que pasa es que, bueno, te la pongo en el número 2 porque, primero, porque es la original de todas, es Star Trek, y porque la llevo ya en el ADN prácticamente. No por otra razón, ¿eh? Lo que pasa es que también es verdad que la nueva generación me parece tan buena que incluso te la pongo por encima. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de ese invento que se sacó de la manga el señor J.J. Abrams. Star Trek. Le tienes ganas a esta película. Ya te he escuchado yo diciendo que le pegaban patadas a la Star Trek original con esto. Sí, sí. No. Te podría. Pues no sé si yo he dado a entender en algún momento eso. Yo lo que sí te dije es que es verdad que yo he oído a algunos fans de Star Trek que le tienen bastante tirria a esta película, pero yo no, yo en absoluto. De hecho, bueno, yo puedo ser de algún modo una de estas personas. Debo decir que yo vi a la nueva generación en su momento, poco y salteado, y no me enteré mucho de la jugada, cuando, de hecho, me parece que se metía en Calle 13, no sé en qué año estaremos hablando, pero bueno, hace ya bastante. Y bueno, veía episodios salteados y demás. Nunca llegué a engancharme como a lo mejor ahora, gracias a estos programas, he recuperado un poquito el gusto por esta serie. Pero claro, yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido por la película de J.J. Abrams. O sea, realmente es una película de Star Trek que no está hecha para Trekkers ni para Trekkies, sino que realmente su intención es meter el universo Star Trek a la gente que pasaba un poco de Star Trek. Y de hecho, yo sé de mucha gente que no puede con Star Trek, pero sin embargo esa película le gusta. O sea que realmente sí, para mí creo que ha hecho algo bueno y positivo por este universo. Creo que a los trekkies más veteranos y demás, pues están un poco divididos. Algunos sí que les gusta, otros, bueno, están ahí que no saben muy bien qué opinar. Sí. Y algunos sí que lo agradecen bastante. Tú sí. Ya me dijiste que a ti sí que te gusta esta peli, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que voy a sacar... he llamado al tío de la vara. Y voy a ser duro, ¿vale? Porque, o sea, no quiero que parezca que yo sea proclive a esta película de manera ligera. No. O sea, yo ahora voy a comentarte a ti aquí las patadas literales que le dan a Star Trek. ¿Ah? Pero es lo que tú dices. Desde luego la película, el objetivo era el de llegar a más gente y desde luego lo han conseguido. Hay gente que no conocía Star Trek, ha visto esta peli y le ha gustado. Y hay gente que era muy fan de Star Trek, eran trekkers auténticos, han visto esta película y se han enfadado. Las dos cosas han ocurrido y bueno, supongo yo que eso es una de las cosas buenas también de este film, ¿no? Haber generado polémicas. Peor hubiera sido que no hubiera generado nada. Bueno, así a grandes rasgos, danos así un poco los datos técnicos. ¿Los tienes por ahí? ¿En qué sentido? Los tengo en mi cabeza. ¿Qué necesitas? Bueno, entonces decir que bueno, pues que la película la dirigió J.J. Abrams, que estaba interpretada por bueno, yo tengo aquí la película y la verdad es que no están puestos por orden alfabético y no respetan el protagonismo, digamos así, pero bueno, aquí está John Cho, está Ben Cross, Bruce Greenwood, Simon Pegg, Chris Penn, que es el nuevo Capitán Kirk, está Charlie Quinto, que es el nuevo Spock. Sí. Winona Ryder también sale, no me lo puedo creer. Sí, es la madre de Spock. Ah, es verdad, sí, cierto, no me acuerdo. Sí. Zoe Saldana, Carl Urban, que es el nuevo Scotty. Sí. Y luego Anton Yelchin. Bueno, pues, y Eric Bana, como el malvado de la película. Esto es la creación de un nuevo universo alternativo. Ya en algún momento tú y yo habíamos comentado en este programa que se habían creado varios universos alternativos y J.J. Abrams vuelve otra vez a crear un universo alternativo que se parece mucho al universo que hasta ahora conocíamos, pero que es otro rollo completamente diferente. Sí, sí, totalmente, totalmente diferente. Estuvieron bastante tiempo dándole vueltas a cómo iban a hacer la película. Necesitaban, porque ya, claro, ya hemos comentado lo que pasó con Enterprise, que además coincidió con la época de la última película de Star Trek, que era Star Trek 10, Star Trek Nemesis. Ya comentamos en el especial anterior que Star Trek Nemesis, pues, andaba, había dejado de tener esa frescura que tenía en sus comienzos y que estaban ya en las últimas, ¿no? Desde luego, cuando decidieron relanzar la franquicia, se lo pensaron mucho. Y desde luego, lo que sí, este tipo de cosas suele pasar en los equipos de fútbol, ¿no? Cuando hay un jugador muy bueno, pues si eres un equipo potente, pues lo fichas, te cueste lo que te cueste, ¿no? Pues en este caso yo creo que ha pasado algo parecido. Han cogido al nuevo niño bonito de Hollywood, que es J.J. Abrams, que era pues muy conocido por series como Alias o como, bueno, por supuesto, por Perdidos, que es para mí es la serie, y bueno, y alguna más, ¿no? Tipo Fringe, etcétera. Entonces, claro, este hombre pues va con su equipo y él, tengo entendido que él no conocía la serie, ¿no? Lo cual, claro, cuando esto él lo declaró por ahí, pues claro, ya salieron todos los fans diciendo, pero bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo puede ser que este hombre no conozca Star Trek? Pero sí es verdad que J.J. Abrams se ha rodeado de gente muy capacitada, ¿no? Hombre, Alex Kurtzman y Roberto Orci, que son los guionistas de la película, son capaces de lo mejor y de lo peor, ¿eh? No hay más que ver el currículum de esta gente para ver que son capaces de hacerte cualquier cosa. Pero sí es verdad que una vez que tú ves la película, respetan muchísimo el universo de Star Trek, aunque parezca que no. Esto de haber cogido un nuevo Enterprise tecnológicamente mucho más bonito, más moderno, que la película tenga unos efectos especiales absolutamente brutales, que los actores sean todos actores guapísimos, que parecen modelos, todo eso es fachada y es superficie. Ahora entra en juego el papel del director y el papel de los guionistas, ¿no? Y a mí me parece que los personajes, al retomar los personajes de la serie original, me parece que estos personajes en esta película, todos, absolutamente todos, tienen su momento en la película. Se profundiza bastante en ese personaje para el poco tiempo que le dan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Digamos que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a Chekhov le dan 10 o 15 frases en toda la película. Pero es que el tío es que en las 10 o 15 frases que tiene, el tío se sale y es que te engancha. Lo mismo pasa, no solamente pasa con Chekhov, pasa con Uhura, pasa con, me refiero a personajes secundarios, ¿no? Pasa con Scotty, pasa con incluso con Sulu, las tres palabras que tiene el tío, pues también, ¿no? Y esto yo creo que es trabajo de guión y de director, sobre todo de director. Entonces, en ese sentido me parece muy bien. En cuanto a fidelidad, ¿no? Con el Star Trek tradicional, pues hombre, yo creo que lo han trabajado bastante, ¿eh? Yo creo que lo han trabajado bastante. La película tiene constantes guiños desde que empieza hasta que termina, constantes guiños al Trekkie o al Trekker de toda la vida, ¿eh? De modo que tú te sientes respetado. Yo por lo menos me sentía respetado porque cada dos por tres había algún gag o algún comentario. Por ejemplo, cuando el primer capitán que vemos dirigiendo la Enterprise es, creo recordar, que era el capitán este del episodio piloto de la serie, o no es así. Sí, sí, sí, es Christopher Pike. Christopher Pike, o sea, es el capitán que vemos en... bueno, que de hecho es el capitán hasta que luego Nero le coge y demás. Era sí. Ese capitán que iba a ser el protagonista de la serie en el episodio piloto, que ese episodio piloto no funcionó y que luego volvieron a hacer otro episodio piloto, esta vez ya sí, con William Shatner y tal. O sea, que realmente ese es un detalle que no tendrían por qué haberlo metido, pero oye, ese es un detalle totalmente para Trekkers, porque el que no está metido en este mundillo, ni idea tiene. Bueno, pero es que te digo más, incluso al final de la película hay un momento en el que el capitán le cede el mando al capitán Kirk, ¿no? Pike le concede el mando al capitán Kirk, bueno, porque Pike ya sabemos que al final de la película pues está un poco indispuesto, ¿no? Y cuando le cede el mando le se dan la mano y tú te fijas en los uniformes y es increíble, ¿eh? Esto es muy, muy sutil. Ves que el capitán Pike lleva el uniforme de almirante que lleva William Shatner en la primera película del año 79 cuando él era almirante. O sea, son detalles muy cuidados. O sea, que yo creo que no han dejado la película ahí al abrigo de cualquier cosa, de que vengan unos tipos aquí con los monopatines y con los radiocasés a todo volumen a liarla. No. Mucho respeto y mucho cuidado por todos los detalles. Otra cosa es que la película en sí tenga algunos defectos, pero claro, ya tiene que ser que tú los aceptes o no. Te quiero decir, por ejemplo, Spock se enamora de Uhura. Spock está liado con Uhura, ¿no? Digamos que mantienen un romance, y por lo que te dan a entender, que es una de las cosas buenas de las películas, que es que no te lo cuenten, pero que te lo den a entender, a mí eso me encanta en el cine, te dan a entender que Spock y Uhura tienen una relación amorosa previa a la botadura, o digamos a la primera misión del Enterprise, ¿no? Que es cuando Uhura se acerca a Spock y le dice que por qué ella está destinada en otra nave cuando ella tiene que ir en el Enterprise porque ella es la mejor. Y él le dice, no, porque tú, es que si no daríamos lugar a cierto favoritismo y eso no puede ser. Dice ella, ya, pero es que yo soy la mejor, yo tengo que ir al Enterprise. Y entonces él va y la pone. Ahí te dan a entender que ellos tienen un romance y luego a lo largo de la película te lo demuestran, ¿no? Es más, incluso en la película hay un momento en el que Spock tiene anímicamente su momento bajo cuando sale del puente y Uhura va detrás de él para darle consuelo, ¿no? Y entonces ella le pregunta, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Y Spock va y le responde, necesito que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, por decirlo de una manera, ¿no? Poniéndole a ella una barrera cuando tú a lo mejor ahí no esperabas que la tuviera. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que por un lado te hacen algo que hasta ahora era impensable, que es el hecho de que Spock se pudiera relacionar amorosamente con una humana, ¿no? Y más esto con Uhura, ¿no? O sea, Spock y además y con Uhura, que es una cosa como dices, ya Dios mío de mi vida. Sí. De hecho, hay un episodio de la serie original en el que Uhura intenta hablar con Spock tres palabras. Y Spock se la quita de encima, pero vamos, de la manera más seca y más desagradable, ¿no? Porque es el tío es una computadora andante y claro, es que no. Y entonces ella, pues, en fin, le pone una cara como diciendo, vaya, valiente, como decimos en Málaga, valiente si eso manío de tío, ¿no? Bueno, pues, en este caso, sí es verdad que esa yo creo que es la primera patada en los cataplines al fan de Star Trek. Y yo el primero, o sea, yo lo estaba viendo y decía, ¿cómo que Spock está liado con Uhura? Esto, mal vamos. Me estoy empezando a mosquear, ¿no? Pues sí, esto es una patada muy gorda, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que la situación de Spock ahora va a ser un poco diferente, ¿no? Y lo que pueda pasar en próximas películas o en la siguiente que ya están rodando, pues puede venir condicionado por lo que ha ocurrido con el planeta Vulcano, etcétera, ¿no? Hombre, nuevo. Cuesta creer que luego al final estos dos se conviertan en los dos amigos que deben acabar convirtiéndose en los dos amigos, aunque en esta película les vamos a ver enfrentándose constantemente y llegando a unos enfrentamientos directos. ¿En la serie original llegaron estos dos a enfrentarse en más de una ocasión también, ¿no? O sea, sí, pero siempre por circunstancias sí. extrañas, nunca porque ellos tuvieran que enfrentarse realmente, ¿no? Siempre era porque alguno de los dos estaba bajo el efecto de algún tipo de o alucinógeno o encantamiento o dominio de algún alien que lo tenía controlado, o en fin, no porque chocaran frontalmente con sus personajes, ¿no? Eso sí, bueno, es verdad. Eso, eso es algo que también lo ves en esta película, los ves enfrentándose. Pero bueno, tal y como ocurre la trama, te lo puedes llegar a creer, ¿no? Spock está en lo suyo, va a sus movidas, él cree en lo que tiene que creer y no se va a bajar del burro nunca porque es así de repelente, ¿no? Le encanta corregir a los demás, le encanta... No porque disfrute, sino porque es su personalidad, ¿no? Y Kirk, pues evidentemente, cada vez que se encuentra algún obstáculo con algo que él considera injusto, Kirk va a luchar, cueste lo que cueste, por superarlo, ¿no? Entonces, si la trama los enfrenta en ese sentido, pues sí es verdad que va a haber un poco de... Mira, más incoherencias de la película, por ejemplo. Pero, por ejemplo, vamos a ver, está claro que hay muchas incoherencias, pero a mí me gustaría centrar, ahora que estamos con el tema de los personajes, y me gustaría profundizar bien, en el tema de los personajes. Por cierto, sobre el tema del guiño, de los guiños a los fans de Star Trek de toda la vida, sí. Y así ya mezclo un poquito las cosas, porque si hay que empezar a hablar de algún personaje es de Kirk. Las diferencias que pueda haber y por qué este personaje nos puede gustar o no, un poco vamos a empezar a profundizar en el tema de los personajes. Ah, Kirk, no sé si tú opinas lo mismo, pero entre que el actor como va de prepotente, va de listillo, porque va de listillo, y Kirk siempre ha sido un poco listillo, pero yo creo que aquí lo exceden demasiado, ¿no? Ese guiño que hay a la prueba del Kobayashi Maru que vimos en La ira de Khan, aquí vuelve otra vez todo ese tema, pero en esta ocasión vemos al propio Kirk superando esa prueba, ¿no? En La ira de Khan sí. Se comentaba, lo hablan entre Kirk y Spock después de que le hayan sometido a esa prueba a un nuevo personaje que aparece en la nave. Vale. Pero no sé, no está bien justificado en esta ocasión. O sea, realmente vemos ahí a un listillo que ha hecho trampas. O sea, no sé, realmente es difícil empatizar con este chaval y es bastante fácil que te caiga gordo. Aunque a muchos espectadores le puede agradar este tipo de personaje y demás por su chulería y demás, pero también es posible que te resulte cargante, bastante más cargante de lo que era William Shatner como Kirk. Bueno, pero si te das cuenta, en esa escena del Kobayashi Maru, aparte del guiño de la manzana, que en la película de Star Trek 2, cuando hablan de la escena del Kobayashi Maru también, cuando te cuentan esa historia, el Capitán Kirk dice, no me gusta perder, y le pega un bocado a una manzana, ¿no? Y le ponen ahora, cuando hacen la escena del Kobayashi Maru ahora en la película última, también le dan una manzana a Kirk, ¿no? Bueno, si te fijas bien en esa escena, vas a ver que está Uhura con él. Y él en realidad lo que está es, como él es un macho alfa, ¿no? Es un tío que le gusta cubrir todo lo que pisa, pues si te das cuenta, él en realidad está haciendo toda esa parafernalia de cara a ella. Lo hace por ella, para fastidiarla, porque como no se la consigue ligar, y él es un galán, es un rompecorazones, pues claro, él está ahí R que R, a ver si lo consigue, aunque sea por cansancio, ¿no? De hecho, ves al propio McCoy, que está con él en esa escena, que lo conoce personalmente y no se lo cree. Dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Esto no es normal, ¿no? También hay otro detalle muy interesante, y es que en cualquiera de las escenas de la película en las que ves a Kirk ya en algún apuro o que tiene que superar algo, se le cambia la mirada, se le pone la mirada de la que debe tener el Capitán Kirk, ¿no? Un hombre que quiere resolver un problema y que está concentrado en resolverlo con toda la seriedad que requiere, ¿no? Entonces, te lo ponen como, sí, es lo que tú dices, como un tipo demasiado prepotente, jovencillo, chulesco y tal. Pero en el momento en que sobreviene la dificultad, aparece el Capitán Kirk, por arte de magia, aparece de verdad, le sale de dentro, digamos, su verdadero ser, ¿no? O digamos, el salto de calidad que necesita el personaje, ¿no? Entonces, hombre, esto le puede pasar a muchísima gente. Yo lo veo hasta comprensible, sobre todo si no tengo muy claro la edad que tiene el personaje en la película, pero bueno, está claro que acaba de salir de la academia de la flota estelar, de la flota estelar, o sea que era alférez. Y bueno, claro, es un niño. ¿A ti te ha gustado este Capitán Kirk o no? A mí sí me ha gustado. Me ha gustado. Y en versión original más todavía, porque es que se parece mucho a William Shatner, la forma, las inflexiones en la voz, las frases, el tono, los gestos. A mí me ha convencido bastante. Lo único, a lo mejor, el aspecto, pero bueno, es por el propio actor, ¿no? Este actor tiene los ojos más claros, pero son detalles que no tienen, para mí tienen poca importancia, ¿no? No es, para mí no es vital. Bueno, pero a mí me ha convencido bastante. Vamos a ir un poquito más deprisa. Spock, venga. ¿Qué te parece Spock? Porque realmente es el Spock de toda la vida, Leonard Nimoy, que también aparece en esta película. Y por cierto, ahora te preguntaré si el Spock, el Leonard Nimoy que vemos, es el Spock del universo clásico metido en el... Es el Spock del universo clásico que va a este universo alternativo, ¿no? Sí. Vale. Exactamente. Bueno, pues esa era la pregunta que te quería hacer. Vale, pero el nuevo Spock, este Sachari Quinton, este chaval que está un poco de moda desde que salió en la serie Héroes, haciendo del malo, no ha parado, ¿eh? Bueno, a lo que voy. ¿Te parece un buen Spock? Porque hasta ese momento Spock, sin ser un gracioso, sin ser un secundario cómico, oye, pero daba lugar a situaciones cómicas, pero este lo veo demasiado serio, ¿no? Sí, bueno, sí. En realidad, sí, desde ese punto de vista, desde luego sí. No te va a dar no va a hacerte los gestos ni va a ser tan gracioso como Leonard Nimoy. Yo creo que Leonard Nimoy tiene un punto más gracioso y de hecho el éxito del personaje de Spock se debe bastante al actor que lo ha estado haciendo durante tanto tiempo. Zachary Quinto ahora tiene el problema de que tiene que llevar un peso muy grande. Entonces, lo haga como lo haga, aunque lo haga perfecto, desde luego convencer no va a convencer a todo el mundo. A mí me parece un Spock bastante correcto, En el doblaje al castellano me parece peor porque la voz no le acompaña. No el actor, que lo hace muy bien, sino la voz, el timbre de voz que le ponen, bajo mi punto de vista, no le acompaña, porque Spock tiene siempre se ha caracterizado por tener una voz grave, rasgada, muy característica, con una profundidad determinada, y bueno, esto se pierde con el doblaje. Pero por el resto de cosas, me parece que es un Spock bastante competente, no me parece malo en absoluto. Y de hecho hay una escena al final de la película en la que están los dos hablando. Y, hombre, mantiene el tipo bastante bien. Mantiene el tipo, me refiero a nivel de presencia, ¿no? A nivel de... Sí, lo mantiene bastante. Yo creo que si se lo trabajan un poco, posiblemente en la próxima película veamos un Spock bastante más interesante. Uhura. Bueno, Uhura, para mí la han mejorado desde... Vamos, también será que a lo mejor el canon de belleza de estos días es diferente al que había en los años 60, ¿no? Pero bueno, Sou Saldaña, la actriz esta, es una chica que con solamente dos gestos ya te quedas maravillado. La chica lo hace bastante bien. Y además cumple su función, ¿no? En esta película, le dan un poquito más de cancha por el tema de que está relacionada con Spock de alguna manera. Y bueno, pues bastante bien, por supuesto. McCoy. Bueno, ya lo comentamos. Lo de McCoy lo comentamos en el primer especial. Sí, cierto. En el primer volumen. Que está muy, muy logrado, ¿no? Dijiste. Bueno, que sí, ya te digo. De hecho, el actor que hace de McCoy es el mismo que hacía de Príncipe Eomer en El Señor de las Dos Torres, ¿no? Sí, sí, Cal Urban, sí. Exactamente. Y bueno, Cal Urban aquí en esta película, claro, tú lo ves. Y de hecho, me costó reconocerlo. Digo, bueno, ¿este tío es el del Señor de los Anillos o no? Porque es que yo estoy viendo a McCoy, el de la serie original. Lo hace muy bien. Y más, si lo oyes en versión original, ya es que te caes para atrás. Lo hace muy, pero que muy bien. Sí es verdad que a lo mejor en algún momento aprovechan la más mínima oportunidad para que te suelte alguna de sus típicas frases, ¿no? E incluso alguna frase que pronuncia es repetida de algún episodio característico o de alguna... Pero también es verdad que a priori parecía difícil que pudieran caracterizar al Dr. McCoy que antes hacía de Forest Kelly. Era un actor con unas peculiaridades muy determinadas y, hombre, yo lo veía muy difícil de desarrollar, pero desde luego este actor lo ha hecho muy bien. Y además te comentan por qué Kirk le llamaba Bones en la serie original, por qué le decía huesos. Eso en esta película te lo explican y es la verdad que es muy de agradecer, ¿no? El que se lo haya inventado ahora, desde luego, ha dado en el clavo, porque me parece bastante coherente. Está muy bien. Muy bien. Y bueno, ya, si acaso Scotty, que quizá, en mi opinión, es el personaje con el que la han pifiado. Pero bueno, es mi opinión personal. Sí, porque el otro Scotty era un Scotty bastante chapado a la antigua, ¿no? Y ahora te ponen un Scotty que lo primero que dice que la nave es una pasada, que esta nave mola, que, en fin, yo qué sé, son cosas que tú dices, bueno, pero es que el Scotty de clásico de toda la vida era el Scotty que cuando quería ligotear con una dama le decía que es usted extremadamente bella. Entonces, tiene usted una belleza que tal. Entonces, hombre, desde luego parece otro completamente. Espero que ya cuando lo metan en la sala de máquinas y tenga que hablar con su acento escocés. También te digo una cosa, el Scotty de la serie original, por mucho que se quiera... tenía tres características y ya está. Hablar con acento escocés, hablar de que el mejor whisky es el whisky escocés y poco más. O sea, no sé cómo explicarte. Yo lo veo un personaje que está más desarrollado por las veces que Kirk lo llamaba que por lo que el personaje hacía, ¿no? No sé, yo creo que perfectamente asumible que el personaje este se pueda sacrificar un poco para darle un poco más de dinamismo y adaptarlo, ¿no? Preferible tocar otros personajes secundarios antes que tocar al Capitán Kirk, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de Chekhov, que ya lo hemos comentado antes, en el caso de Chekhov me parece fenómeno, vamos. Bueno, pues no sé, a grandes rasgos ya decir que la película a ti te ha gustado. Parece ser que esto, ¿tú crees que podría relanzar el universo de Star Trek hasta el punto de que volviera otra vez a Star Trek a la televisión, se arriesgaran otra vez con una serie así más modernuki? ¿O cómo lo ves tú? ¿Esto va sencillamente a ser una trilogía de películas y santas pascuas? Bueno, no tengo yo muy claro si va a ser una trilogía, porque hay tanto rumor, hay tanta rumorología en torno a esta, al proyecto de Abrams, que la verdad es un poco difícil de decir, ¿no? Porque bueno, la segunda, la segunda parte ya están en ello, de hecho ya se ha confirmado algunos actores nuevos que van a meterse en el proyecto, o sea que por lo menos la segunda parte la vamos a tener dentro de poco. Sí, sí, por supuesto. O sea, la segunda película ya la están rodando. Sí es verdad que a todos los que participan en la película les han hecho firmar, según los rumores, un contrato de confidencialidad bastante estricto, con lo cual, en fin. Sí es verdad que han contratado al actor que está haciendo la serie esta de Sherlock Holmes y quieren, parece ser, dicen que este hombre va a retomar el personaje de Kang. Lo cual, pues hombre, no parece una idea muy difícil, ¿no? Porque, en fin, si Kang era uno de los personajes de más éxito de la serie y aquí Star Trek tiene que tirar de lo mejor que tenga para poder hacer pasta en el cine, pues es plausible, ¿no? Totalmente plausible. Y bueno, se está comentando ahora que el propio Leonard Nimoy ha vuelto a participar. En fin, se están comentando muchas cosas, se filtran fotografías del rodaje. Lo que sí es verdad es que JJ Abrams está al frente del proyecto y hombre, eso ya de cara a la próxima película pues le va a dar cierta para mí ahora sí credibilidad que hasta que no vi la película no tenía. Ya comenté el otro día que yo tenía miedo cuando me enteré de que JJ Abrams iba a hacer Star Trek 2009, porque no me fiaba un pelo de un director de películas que igual te hace algo bueno que te hace un bodrio tipo Misión Imposible 3, ¿no? Ya lo comentamos. Pero bueno, la película me pareció bastante... De hecho, mira... Bastante competente en ese sentido. Y ahora te comentaré, si quieres, para mí, lo peor de la película. Bueno, ya que estamos con este, que nos habíamos metido en el asunto este de la rumorología que hay sobre la segunda película. Sí. En el momento en el que estamos grabando esto, hay algunos rumores por ahí, como por ejemplo, que se confirma lo que tú mismo has dicho, ¿no? Que Leonard Nimoy vuelve a aparecer en la película, con lo cual, pues, retomará el papel de Spock. Claro. Spock Prime. nuevamente, ¿no? O sea, de hecho, sí. Según parece, el actor dijo que estaba definitivamente retirado en algún momento, pero Abrams y su equipo pues parece que han conseguido volverle a embarcar otra vez y bueno, no sé si volverá a ser un papel así secundario como en la primera película o esta vez le darán más papel o lo que sea. Sí. Yo cada vez lo oigo más en lo de que Benedict Cumberbatch, el nuevo Sherlock, va a hacer de Khan. De hecho, aquí ahora mismo yo lo estoy leyendo que está confirmado en muchísimos sitios, con lo cual quizá esto sería un remake, ¿no? De la segunda película, más o menos, adaptado a los tiempos modernos. No veo a Benedict Cumberbatch haciendo algunas de las cosas que vimos hacer al Ricardo Montalbán, pero bueno, será otro personaje completamente distinto, desarrollado genéticamente para ser súper inteligente o qué sé yo. Sí, yo creo que seguramente aquí, si efectivamente esto se materializa, probablemente lo que van a hacer es el personaje de Khan, que era Khan Noonien Singh, probablemente ya le den más, comenten ya un poco con más profundidad el tema de las guerras eugénicas estas que ocurrieron y yo creo que sin tener que encontrarse a Khan criorizado flotando por el espacio en una nave que se llama Bahía Botánica, yo creo que pueden encontrar más cosas. No olvidemos que el universo, este nuevo universo ha sido alterado, no es igual que el original, y si antes te encontrabas a Khan flotando en una nave crionizado, congelado, ahora te puedes encontrar a Khan al frente del ejército Klingon. Eso no lo sabemos, ¿no? De hecho, precisamente uno de los rumores apuntaba a que iban a salir Klingons de un modo así importante en la trama de esta película. Y de hecho en IntitCool.com decían que incluso iba a haber una pelea en el espacio con trajes espaciales entre Kirk y Khan a puñetazo limpio. O sea que Klingons, Khan, bueno, digamos que la rumorología anda por ahí. Pero tú me has dicho antes a micrófono cerrado que todo esto es mentira, que no es fiable. No te he dicho que es mentira. Simplemente que yo los rumores no me lo he creído nunca. Porque yo he llegado a escuchar, tú no has visto, el actor este que hacía de Richard en Perdidos, que también hace de alcalde de Gotham City en Batman, pues decían que este iba a ser el Kang, ¿no? Y cuando salió, pues yo dije, bueno, pues, ¿y por qué va a ser este? ¿Quién lo está diciendo y por qué? ¿Por qué lanzan estos rumores, no? O como antiguamente decían que en esta película va a morir de verdad el Capitán Kirk, y no moría, ¿no? Uh-huh. Rumores hay siempre y, hombre, Sí, es verdad que cuando ya el agua suena, hombre, está claro que, o sea, cuando, ¿cómo se dice el refrán este? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pues hombre, sí. Probablemente ya lo han dicho tantas veces. Siempre lo de que este actor está fichado para la película, eso ya está confirmado, no es un rumor, eso es que está confirmado por la propia página web oficial de Star Trek. Ellos lo dijeron hace ya unos cuantos meses que este actor estaba fichado para la película, ahora no se sabe nada. ¿Que será de Khan? Pues probablemente, puede ser, ¿por qué no? ¿Y que van a salir Klingons? Pues sí, de hecho ya para la primera película habían rodado escenas con Klingons, lo que pasa que bueno, en los recortes de metraje pues los consideraron que no eran importantes y los quitaron de en medio, ¿no? No es que sea mentira, simplemente que bueno, que hay que darle la credibilidad que más o menos merezca, ¿no? Bueno, antes todavía falta un año, quién sabe. Bueno, nos vamos acercando ya a la recta final del programa. ¿Querías tú hablar sobre lo que no te había gustado de la película? Sí, la patada en la barriga más grande. Venga, pero muy brevemente, que ya nos va quedando poco tiempo. Pues mira, muy fácil. En la película en concreto hay una escena en la que Kirk se enfrenta con Spock, porque Kirk le dice, oye, que tenemos que ir en busca de Nero y rescatar al Capitán Pike. Y Spock le dice, no, tenemos que ir en busca de la flota para buscar refuerzos. Y Kirk se cabrea de una manera exagerada con él y ya tienen ahí un primer enfrentamiento, ¿no? Y Spock va y dice, sacad a este tipo de mi nave. Y automáticamente se ve una escena. Hubo un momento que yo en el cine no sabía si los que salían ahí eran los droides que iban a Tatooine o el capitán en la cápsula. El caso es que se ve una cápsula que va a un planeta, ¿no? Hombre, vamos a ver, en ninguna película, ningún episodio de Star Trek vas a ver que el capitán, cuando tiene un conflicto con alguien, lo echa fuera en una cápsula. Eso sí que es una patada en todas las... Eso hecho, es insoportable. Es que me parece excesivo, o sea, creo que es una... No, siempre van a la cámara de confinamiento o a la pequeña celda que tiene el Enterprise, que las tiene. O sea, siempre ha sido así y lo han hecho con todos. Hombre, no lo vas a hacer con un humano, ¿qué vas a hacer? Tirarlo a un planeta, pero esto ¿cómo es? En una cápsula. Y ya que en la cápsula, cuando el tipo sale de la cápsula, que está en un planeta en el que las condiciones de vida son bastante discutibles, ¿no? Lo cual además refrenda lo que te acabo de decir. O sea, no solamente ya el hecho de que lo eches fuera, sino que encima lo echas fuera a un sitio en el que no se puede echar a nadie y que probablemente va a morir. O sea, si el Capitán Kirk muere comido por un monstruo, devorado por un monstruo, o sea, o por el monstruo que le ataca en ese momento, pues la película hubiera terminado con que Spock es juzgado en un consejo de guerra por, en fin, por permitir que la muerte ahí a la ligera del Capitán Kirk, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que eso es una sobrada de guión impresionante, pero claro, es que tenía que encontrarse con el Spock solitario este. Es que ahora eso es lo peor. Pero es que hay formas y formas de solucionar eso, ¿eh? Encima aterriza en el mismo planeta que Spock y oye, que aquí la fuerza no existe. Bueno, yo entiendo que en Star Wars ocurren ciertas cosas y yo cada vez que veo alguna cosa de este tipo, yo siempre he pensado, como fan de Star Wars, que también soy, siempre he pensado, bueno, es que la fuerza conduce, maneja, dirige las cosas. Entonces, si por algún casual Kirk tiene que encontrarse con Spock en este sitio, es porque la fuerza lo ha llevado. Pero, un momento, es que no estoy viendo Star Wars, estoy viendo Star Trek. Y aquí la fuerza no existe. Y da la casualidad de que Spock es el tío que más cerca tiene. Vamos, esto sí son patadas a esto sí es una patada a Star Trek y a lo que tú pretendes ver con un mínimo de seriedad. Los otros son artificios para ganar dinero, para ganarte a la gente. Que sí, que hay fans de Star Trek que están enfadados porque en un coche aparece un móvil de Nokia. Bueno, pues enfádate, ¿ve? Yo me reí, yo me divertí. Pero esto que te acabo de comentar, bajo mi punto de vista, es insufrible. Completamente de acuerdo. Bueno, pues, escucha, acabamos de llegar al final. Te voy a dejar unos pocos, un par de minutos, para que nos des tu valoración global y total sobre lo que es el universo Star Trek. Aquí ya se engloba todo, las películas, todas las series, este nuevo reboot o como lo queramos llamar a esto... Star Trek en sí como compendio. Últimas palabras, ¿qué se te ocurre decir? Porque todavía habrá un montón de gente que esté escuchando este programa diciendo, jo macho, ¿cómo me meto yo en esto? Si hay tantísimo, no sé por dónde empezar. ¿Debo empezar con el Kirk de William Shatner o con qué? En resumidas cuentas, las últimas palabras que tú creas que... Porque se acaba nuestro ciclo de Star Trek. A lo mejor lo recuperamos más adelante de otro modo, pero el ciclo que nos habíamos planteado de esta trilogía de programas se acaba. Así que tus últimos minutos ya para... puntualizar lo que quede por puntualizar y para finalizar, en resumidas cuentas. Vale, pues mira, sí te puedo decir que, hombre, cuando ves que tantísima gente ha seguido una saga durante tantísimo tiempo, durante tantísimos años, tantas series, tantas películas, mucha gente puede estar loca, pero tiene que haber un porcentaje de gente que no esté totalmente loca, ¿no? Con lo cual, algo Star Trek debe tener cuando hay tantísima gente que lo ha seguido durante tantísimos años. Sí es verdad que Star Trek, al ser tan extensa, pues tiene sus momentos de mayor calidad y tiene momentos un poco más bajos, ¿no? Yo lo que le diría a una persona que no conozca nada de Star Trek, pues eso, que vea la última película y si le interesa, pues que siga para atrás y que busque cosas más modernas, más contemporáneas, que pueda digerir más fácilmente, ¿no? Ya si le atrae la temática, pues probablemente ya ahondará e investigará y buscará cosas más antiguas, ¿no? Desde luego el Capitán Kirk, la serie original del Capitán Kirk hoy día no deja de ser pieza de museo televisivo. Si tú pones esa serie hoy día y la pones el martes por la noche después del número uno este que están echando ahora, pues probablemente esa serie no la vea nadie y sea un fracaso. Con lo cual, bueno, pues tuvo su momento y ya está. Como decía un amigo mío, la Star Trek original siempre va a estar ahí, ¿no? Para el que la quiera rescatar. Yo digo que es un universo muy, muy amplio, que tiene momentos más regulares, más aburridos, pero con lo que hemos comentado en estos tres especiales, creo yo que al que tenga un mínimo de curiosidad y no conozca nada, que ya sería raro, desde luego le damos bastantes claves para adentrarse en función de lo que le interese incluso, ¿eh? Sí, señor. La verdad es que hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta con Star Trek, y es que cada serie ha sido un producto de su tiempo. Ahora ver esos pantalones con campanolos ahí, con las botas por encima, bueno, pues puede que resulte un poquito chocante, pero cada serie, cada película ha sido un producto de su tiempo. Lo que hay que hacer es ser lo suficientemente maduro y adulto como para intentar ver esos productos como lo que son. Al margen de lo que veamos en primera pantalla, de la ropa, que obviamente es lo que peor se puede ver, ¿no? De, por ejemplo, de la serie original o de las primeras películas de Star Trek, cada serie ha sido un producto de su tiempo. Incluso la serie Enterprise, que ha sido la última serie de televisión que nos han hecho, pues seguramente dentro de 20 años la veremos de otra forma. Y esta película de JJ Abrams, pues habrá que ver dentro de 30 años cómo la veremos, pues como otro producto de su tiempo, y habrá envejecido mal. Entonces, si nos ponemos en esa situación y si sabemos ver series que son productos de su tiempo, pues yo creo que esto es como todo, ¿no? O sea, tú no vas a dejar de leer El Quijote porque sea una obra muy antigua que esté escrita en un lenguaje como muy, muy antiguo, ¿no? Muy arcano. Pero bueno, es que hay que verlo como un producto de su tiempo, ¿no? Esto lo dijo el Utel Mina Morales en el programa, pero oye, al menos en eso había que darle la razón. Es decir, del mismo modo que cuando nos metemos en literatura o en arte, los productos de su tiempo tenemos la suficiente objetividad y somos lo suficientemente maduros como para ver lo que es y valorar lo que realmente importa, que al fin de cuentas es la historia. Con todas estas series de Star Trek, pues hay que hacerlo del mismo modo. Está claro que ahora mismo pues habrá gente que no está preparada para ver Star Trek, igual que yo en su momento pues no estaba preparado para ver la serie original de Star Trek, y ahora me veo algunos episodios y bueno, lo veo como lo que son. Tampoco te lo puedes tomar muy en serio, así que hay que intentar darle a cada cosa su justa importancia. Sí, de hecho, mira, me estoy acordando de un ciclo de cine que hicieron en la universidad unos compañeros míos y estuvieron proyectando ahí, por ejemplo, las películas de Star Wars, ¿no? Y cuando vieron los moradores de las arenas montados, por ejemplo, en estos elefantes con trapos montados, pues se partían de risa. Era gente que no conocía Star Wars o lo que sea y vieron eso y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y hace poco, pues, estuve viendo Blade Runner con una persona que no la había visto. Y decía, pero bueno, pero si esas empresas ya no existen, ¿no? Y se refería pues a los anuncios de Atari o los anuncios de... los productos envejecen con el tiempo y envejecen peor o envejecen mejor, ¿no? Hombre, si le das un lavado de cara, como hicieron, por ejemplo, con la edición especial de Star Wars, desde luego permanece más tiempo vigente, ¿no? Y hombre, en ese sentido, Star Trek ha envejecido mal, ¿no? Lo siguiente, o sea, la serie original de Star Trek, yo diría, más que envejecer, han pasado siglos. Ya, ¿no? Pero también es cierto que no se puede hacer ciencia ficción en los 60, con lo que implica hacer una ciencia ficción en los 60, y hacer un producto que vaya a pasar bien con el paso del tiempo. O sea, realmente es que claro, eso era lo que había. No había otra forma de concebir la ciencia ficción en aquella época. Entonces, sí, por eso, pero bueno, fíjate, por ejemplo, hay películas que han pasado 30 años y te he dicho eso antes de Star Wars de los Bantas. Eran Bantas, ¿no? Los elefantes estos con trapos. ¿No? Uh-huh, sí. Vale. Sin embargo, el Imperio Contraataca, vamos, a mí me parece que ya pueden pasar 30 años más que esa película va a seguir encandilando a toda la gente que la vea, ¿no? Blade Runner, por ejemplo, salvo algún detalle, es una película que ha pasado muy, pero que muy bien el tiempo por ella, ¿no? Y hay otras películas, 2001, por ejemplo. Sí es verdad que a nivel narrativo son películas que son ahora bastante, se consideran muy lentas, son muy difíciles de ver porque la gente está acostumbrada a algo que tú denuncias mucho siempre en tu programa, que es que a la gente le gusta que se lo den todo ya mascado, frito y cocido y ya está, y ahora yo pero trago, ¿no? Un momento. Pero bueno, quitando esos pequeños detalles, 2001 es una película que es increíble que tenga los años que tiene. Tú la ves ahora en los formatos estos que hay ahora en alta definición en Blu-ray y te quedas absolutamente alucinado. Dices, bueno, esta película la hicieron hace 45 años, no me lo creo. Pues sí, señor, la hicieron hace 45 años y ahí está, perfecta, como el primer día que la echaron. Bueno, ¿no? A lo que voy, cada producto tiene su aquel. Está claro que esta gente a lo mejor no contó ni con los medios ni con el presupuesto que a lo mejor hubiera merecido realmente esa saga. A lo que voy, el universo de Star Trek es demasiado grande. No todo puede ser bueno, hay que escarbar, hay que buscar. Pero si te molestas y te tomas tu tiempo en buscar, y sobre todo eres paciente, yo creo que acabas encontrando algo que te agrade, siempre y cuando realmente esto te llame la atención de algún modo. Si alguien ha escuchado estos tres volúmenes de Star Trek y le ha llamado la atención, pues oye, ya sabe por dónde empezar a buscar. Hemos dado pistas más que suficientes, como tú bien has dicho antes, Fran. Así que yo creo que nuestra labor está más que hecha para un programa que de algún modo pues está a la sombra de Star Wars. O sea que yo que insistimos nuevamente en que no por ello vayamos a prodigar esa pugna o esa rivalidad estúpida que siempre ha habido entre Star Trek y Star Wars, que aquí nosotros no lo defendemos ni muchísimo menos. Pero bueno, la gente nos pedía un especial de Star Trek, solamente uno, hemos hecho tres, yo creo que ya hemos cumplido. De sobra. Fran, a lo mejor algún día te vuelves a pasar aquí a hablar de cualquier otra cosa que no sea Star Trek. Pero bueno, lo intentaré. Ha sido un placer tenerte por aquí, compañero. Muchas gracias. Gracias a todos. En este punto del programa, recordad que estáis escuchando La Órbita de Endor. Es la hora de remarcar lo evidente, y es que en este programa no estoy poniendo cuñas de los demás podcasts. ¿Por qué? Pues porque entre que la gente se lo toma a chufla y que son cuñas que al principio dices, ja, ja, qué gracia, pero luego son un coñada y plagios y cosas así, pues nada, lo que voy a hacer va a ser hacer un poco lo que experimentamos en el programa anterior, y es que me dedico a hablar sobre las últimas ediciones de los programas amigos. Vamos a empezar con Hello Freaky. Hello Freaky. El último programa, en el momento en el que estamos grabando esto, han hecho un programa muy interesante con un debate sobre el asunto de los remakes. ¿Realmente son necesarios o no? Esto recuerdo que además hablamos nosotros sobre este asunto en el programa número 50 de La Órbita de Endor. Pues aquí Hello Freaky también sacan este asunto a colación, el tema de los remakes, los reboots, toda esta historia. Además también hablan sobre El Padrino, hablan sobre Ray Bradbury, sobre sus crónicas marcianas y sus cosillas, hablan sobre un montón de películas de videoclub como Stalingrado, Moby Dick, Fahrenheit 451, El Hombre Ilustrado. Bueno, todo esto, claro, estaba leyendo el título. Todo esto de Ray Bradbury en realidad tiene que ver con las películas en las que él ha estado involucrado, bien porque en Moby Dick él escribió el guión, o bien porque, en fin, tanto Fahrenheit 451 como El Hombre Ilustrado pues son películas basadas en su obra. También escribió el guión de El Carnaval de las Tinieblas, y también se habla sobre esta película Invictus. Bueno, pues eso, películas de videoclub. Amén de que hablan pues sobre novedades y cosillas así. Pues eso, un programa pues que parece que va a estar bastante interesante. Además hablan sobre el libro de Crónicas Marcianas en la sección de literatura. Joder, un montón. La verdad es que la sinopsis es para tirarte aquí un día. Jor. Pues eso, que muy bonito. Víctor Emelleste y MC Catalán. Seguimos sin saber qué significa MC. Yo sigo diciendo que... No, ¿qué dije? María, ¿Mari Carmen o algo así? MC, que no cuentes quién coño eres en realidad. ¡Revélate! Nada, es broma, es broma. Os queremos un montón. Pasamos a Podcinema. Que curiosamente, en el último programa que han colgado, entregan la parte 3, la tercera parte de Star Trek. ¡Ay! ¿De qué me sonará a mí esto? ¡Qué casualidad! Serendipia. Si es que nos pisamos los temas, es que es así. Es que, fíjate que hay temas y temas y temas y nos los pisamos y a veces hablamos de las mismas cosas. Y eso que Star Trek, ¿por qué? ¿Por qué coincidir con Star Trek casi en la misma semana? Pues ya veis, cosas que pasan. Ellos, en cambio, van a hablar sobre la serie original en la parte 3. Anda, que dejar la serie original para la parte 3, que esto solo puede pasar en Podcinema. Pues eso, El Espacio y la Última Frontera, y estos son los podcasts de la gente de Podcinema, en una misión que durará 87 minutos con 19 segundos, según iVoox, dedicada a la exploración de este mundo desconocido que es Star Trek, que nadie sabe qué es esto, y al descubrimiento de todos los detalles y todas las cosas que tienen que ver con esta serie. Así que nada, un saludo a toda esta gente, no voy a decir los nombres porque me olvidaré de uno, y son cuatro, tú imagínate. Pero es que son gente guay. ¿Sois cuatro o cinco? Aquí estoy yo, como siempre, único a la hora de ponerme en evidencia a mí mismo. Continuamos con la gente de Atmósfera Cero, que luego dicen que nos olvidamos de ellos, pero como a Freaky Town han colgado los micros por vacaciones, pues hablamos de el programa de nuestra compañera Nuria Franco, que ya estaba amenazándonos por ahí en las redes sociales con que iba a meterse a bruja o no sé qué para lanzarnos un hechizo y dejarnos impotentes y no sé qué. Bueno, si vas a lanzarnos un hechizo, empieza por Kurt. Bueno, Atmósfera Cero, el último programa que han colgado en este momento en el que yo estoy hablando. Al loro el título, macho. O sea, dice Fideos, viajes espaciales y procedimientos sobrenaturales. Con este título pretenden atraer al oyente. El oyente dirá, ¿qué? Pues eso, Musishi y Freedom, que parece ser que son dos series de anime que hablan sobre estas cosas, hablan sobre los fideos, sobre los viajes espaciales y los procedimientos sobrenaturales. Las dos últimas cosas suenan bien. Lo de los fideos, pues me imagino que en los momentos distendidos de las series, pues no tengo yo ni idea, ni de Musishi ni Freedom, no me suena. Yo qué poco mangaka, qué poco otaku soy yo, francamente. Aparte de noticias y cosas, y oye, pues tiene que estar bien, me lo voy a descargar ahora mismo. 86 minutos de fricadas en Atmósfera Cero, así que nada, a descubrir este podcast los que no lo hayáis escuchado nunca. Y tú imagínate, si escucháis este programa y no os gusta, pues no escucharéis más. Bueno, pues si no os gusta, le dais otra oportunidad, que tienen programas por ahí que yo sí que he oído y que están bien. Este no lo he oído, lo mismo les ha salido. Fíjate que lo mismo, este es el patito feo de Atmósfera Cero. Bueno, pues nada, que seguid ahí, sí, muchachotes. La guarida del Sith. Pues eso, especial Pixar, joder, qué novedad. Nunca, yo no he oído a Asier Huarte jamás hablar sobre Pixar en ninguna parte. Bueno, pues aquí, por si alguien le ha quedado la duda, a Asier Huarte Pixar le va como a Manolo Escobar, ya no sé lo que digo, como Julio Iglesias, cojones, que no me salía el palabra. Especial Pixar, pues eso. Y dice aquí el amigo en la sinopsis: os traemos el especial Pixar. Efectivamente, ya tuvimos uno, claro, obviamente. Y no era tuyo, era de importación. De importación, Lode. Pero no tan distendido como este. ¡Ah! Distendido. O sea que este es bastante más informal del que hicimos nosotros. Distendido significa, pues eso, ameno, informal, etcétera, etcétera, y con las opiniones de mis colaboradores, o sea, que vamos, que el nuestro fue un churro, pues fue culpa tuya, hijo mío. ¿Qué se le va a hacer? Y tal, aparte de las Dark Critics, que esto es, pues que la gente esta se pone a hablar de las películas que han visto el fin de semana, y toda, y ya está, y nada más que esto, porque ahora como Asier divide los programas, pues ahora dura, este dura 3 horas, dividiendo el programa. Madre mía, qué tío. Pero bueno, la guarida del Sith es así. Que por cierto, ojito con what the fuck. Madre mía, qué invento. Como no cambiéis eso, hijos míos, las oyentes os van a tirar de las orejas. Pero bueno, no seré yo el que diga nada a ese respecto. La guarida del Sith, especial Pixar, pues con todas las películas de Pixar. Fin. Y como me sobra un huequecillo, pues os voy a recomendar algo que nunca ha pasado por aquí, que se llama MG Podcast. Buscadlo así, MG Podcast, que en realidad es el podcast de MG. ¿Y esto de MG qué es? Pues Mundo Gamer Podcast. Y si lo buscáis como Mundo Gamer, también lo encontráis. En el último, bueno, el último no lo he oído, no sé si habrá quedado muy bien, pero he oído unos cuantos a lo largo de toda su carrera. No todos, debo decir que no todos, pero he oído muchos y la verdad es que esta gente mola. Esta gente mola. Con el señor Alejandro Pascual, que espero que algún día se pase por aquí para hablarnos sobre Metal Gear Solid. Alex, que sepas que no me olvido. Y luego con el incombustible Tony Piedrabuena, que está aquí, está en Arcadia, está en todas partes. Este tío es cansino. No, hombre, Tony, no te enfades. No sé nada de ti, pero eres un tío grande. En el último MG Podcast, en el último Mundo Gamer Podcast, hablaban sobre el E3, como en todas partes. Y luego además pues hablaba sobre cosillas así, Sony, Nintendo Reflection. Bueno, pues sobre cosillas del E3, ¿qué queréis que os diga? Los gamers saben lo que es esto. Así que a lo mejor este quizá no sea el que debería recomendaros, porque hay por aquí cosas guays, pero bueno, buscadlo y encontraréis cosas estupendas. Como veis, esta sección no puede durar demasiado, pero todo menos seguir escuchando las cuñas guays, que son muy divertidas las primeras 6 o 7 veces, pero que cuando ya las hemos oído 14 veces, sales hasta las narices de escucharlas. Por eso nosotros intentaremos hacer una nueva remesa de cuñas lovers para la próxima temporada y esperemos que nuestros colegas pues hagan más o menos lo mismo. Sobre Charrando de TVOs tampoco vamos a hablar sobre ellos, porque como el último que sacaron fue lo de Super López y ya se habló en el lo de la semana pasada, pues ya está, pues aquí acaba esta sección distendida, es la palabra de la semana. Sobre los programas amigos, al final dura muchísimo más que lo de las cuñas, pero yo creo que es como más novedoso y cosas así. Por lo que sin más dilación os emplazo a la próxima semana. Para la próxima semana, donde vamos a tener un programa completamente sorpresa que no os imagináis. Donde vamos a hablar de cine, de cómics, de videojuegos, de libros. Todo con un único tema monográfico. Digamos que vamos a elegir un tema, un temario. Y todo el programa va a estar enfocado a ese asunto en cuestión. ¿Qué podrá ser? ¡Qué sorpresa! Deberíais escucharlo. No va a ser un programa ni muchísimo menos gafapástico, sino que va a ser muy ameno. Ha quedado genial. Así que, si no tenéis interés, me importa un huevo. Os lo vais a descargar y lo vais a escuchar porque os va a sorprender y a ser tremendo y tremendo y punto. Y ya está. Y lo tenéis que escuchar. Dentro de 7 días aquí en la órbita de Endor. Y será el antepenúltimo programa de esta temporada. Un saludo. Y con Dios. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.